Bienvenidos a Código Podcast, el podcast de creación de videojuegos. Yo soy David Ramos. Yo Javier Carpio. Yo Víctor Fernández. Y yo David Gallardo. Este es nuestro programa número 14. Preparamos el gazpacho y empezamos. Muy buenas, David. Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues mira, muy bien y sobre todo estoy muy contento porque hoy tenemos invitado, como habéis escuchado en la intro. Efectivamente, tenemos a Javier Carpio por un lado, ¿no? Sí, y Víctor Fernández. Correcto. Javier. Javier, ¿andas Hola. Por ahí? Sí, sí, estoy por aquí. Mira, cuéntanos, ¿tú quién eres? Pues yo soy Javier Carpio y soy programador en Gazpacho Games. En Gazpacho Games, estupendo. ¿Y a quién tenemos también por ahí? A Víctor, ¿no? Víctor. Sí, efectivamente. Yo soy Víctor Fernández, soy diseñador en Gazpacho Games y bueno, pues me dedico al tema de las mecánicas de juego, etcétera. Estupendo. Bueno, Gazpacho Games, el que no lo conozca, es un estudio de programación que no está de programación de videojuegos, de desarrollo de videojuegos, que no está centralizado en un solo sitio. Estáis en diversos puntos de España. Javi, ¿nos puedes decir más o menos en qué partes de España estáis trabajando vosotros? Pues mira, tenemos por una parte en Sevilla, estamos ahora mismo 4 personas, Alicia, Adrián, Eloy y yo. Luego tenemos en Galicia a Víctor, en A Coruña. Y por último tenemos en Barcelona a Oriol y a Marc. Y luego tenemos también por Madrid a Chimo Echeverría y por Dublín a Javier Zumer, que se encarga del diseño de audio. O sea, estamos repartiditos. ¡Wow! Estupendo, estupendo. ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Cuál es vuestro actual proyecto? Pues nuestro actual proyecto es Caín, un thriller en primera persona en el que llevamos trabajando ya unos meses y que luego os contaremos en más detalle. Pues estupendo, estupendo, lo que es la entrevista. Víctor, tú aparte de ser diseñador en Gazpacho Studio, ¿a qué te dedicas también? Porque hay gente que a lo mejor puede sonarle tu nombre. Bueno, yo un poco de todo. También me dedico en mi tiempo libre, ¿no? Como un hobby a un programa de radio sobre videojuegos, se llama El Complejo Holanda. Y bueno, pues llevamos ya casi 7 años haciéndolo y hablamos de videojuegos a nivel usuario, ¿no? A nivel, pues, un poco de jugador, de que va a disfrutar de los productos y demás, ¿no? Yo siempre he tenido muchísima pasión por el tema de los videojuegos y siempre, pues, he querido intentar dedicarme a algo que tuviera que ver con este mundo, ¿no? Entonces, por eso siempre me he metido en proyectos que llevaran a estos cauces, ¿no? Y bueno, pues ahora mi gran meta profesional es este trabajo con Gazpacho Games, Caín, de que, como decía Javi, os hablaremos luego. Estupendo, pues me parece a mí una buena presentación. David, ¿tú querías preguntarle a esta gente algo más? Bueno, lo que les vamos a preguntar luego son detalles sobre su proyecto Caín y preguntarles si es su primera experiencia como podcast para Javier, entiendo, ¿no? Sí, para mí sí. Tú, Víctor, no es tu primera experiencia, o sea, estás muy, muy experimentado. Sí, ya tengo algo de bagaje ya. Y bueno, y que sepáis que vais aquí a pringar en el resto de secciones, así que nada, os deseo que os lo paséis bien. Bueno, eso sí, segurísimo. Pues muy bien, señores, pues si mencionamos los métodos de contacto, Pues nos damos paso luego al tema de las noticias. Claro que sí, mira, el correo código.podcast@gmail.com, nuestro Twitter, que es @códigopodcast, y la página de stratos-ad.com, donde tenemos un foro que es de Código Podcast, pero además también podéis postear donde queráis, porque siempre estamos explorando un poco el foro. Y nada más. Muy bien, nosotros estamos ahí pendientes al foro y lo vemos todo. Pues, señores, pues, ¿qué os parece si, como hemos dicho, pasamos las noticias y que va a haber unas poquitas de noticias en las que creo que vamos a poder sacarle el jugo y vamos a incluso hasta discutir un poquito? Por mí, perfecto. ¿Sí? Vamos allá. Vamos allá con esas noticias que tenemos por ahí preparadas. David, ¿qué nos vas a contar tú sobre el Visual Studio Code? Que lo tienes preparado. ¿Cómo sabías que iba a hablar? Porque tengo aquí tengo la escaleta delante, la tengo. Ah, no, mira, Visual Studio Code es un nuevo editor de Microsoft, ¿vale? No es un IDE, como sería Visual Studio, es un editor más parecido a al editor de Sublime Text, que es bastante popular. Y es noticia porque ha sido publicado hace poco, creo que salió hace un mes o así. Y como novedades, este editor me ha gustado bastante porque, bueno, básicamente está en tanto en Windows, Mac y Linux, que es algo cada vez más habitual en Microsoft, pero todavía nos sorprende, ¿no? Puede colorear varios lenguajes, C++, ¿no? CoffeeScript, F#, Markdown, Objective-C, PHP, los típicos. Y no tan típicos, y para todo lo que es HTML, CSS, JavaScript tiene autocompletado, o sea, todo lo que es toda la API del lenguaje, pues la tiene metida autocompletado. Y lo que más me ha gustado a mí es el tema de la búsqueda de referencias o el índice de tipos y métodos y variables que para C# y sobre todo para TypeScript. No sé si conocéis TypeScript vosotros, ¿os suena este lenguaje? A mí sí. A ti, David. No, yo de JavaScript ahora mismo, de Unity y de Objective-C, para de contar. Y tú, Vito, supongo que como no programas... Sí, efectivamente, yo estoy en otros mundos distintos. Pues TypeScript, ya os lo explico yo, es un superset de JavaScript, ¿vale? JavaScript es el lenguaje que se utiliza mayormente para cliente de páginas web. Ahora también se está utilizando mucho en servidor y para videojuegos en páginas web, para hacer servidores con Node.js. Y tiene el problema de que cuando haces un proyecto muy grande, un proyecto a gran escala, pues pese a que tiene un mecanismo de orientación a objetos, que es un poco la forma más habitual de programar hoy en día, o la más cómoda, al menos para mí lo es, peta un poco. O sea, hay mucha herramienta, mucha librería para facilitarte esta tarea de la orientación a objetos, pero se queda corto. Yo lo he vivido en mis carnes, he hecho proyectos grandes orientados a objetos con JavaScript y acaba no cuajando la cosa. ¿Qué pasa? Pues TypeScript es un lenguaje también de Microsoft, ¿vale? Con compilador también para varias plataformas, que lo que hace es añadirle un superset, o sea, una sintaxis agregada a JavaScript, que permite crear clases y trabajar con orientación a objetos, o sea, herencia de clases, tipaje de variables, etcétera, de una forma, pues como lo haríamos en un lenguaje como Java o como C++, ¿vale? Esto, por supuesto, para proyectos de gran escala es una gran ventaja, y claro, tener un editor que te facilite el trabajo con este lenguaje, pues es una evolución directa, porque yo me encontraba hace poco trabajando con un proyecto en TypeScript, y era un poco, o sea, sí que es una ventaja tener lenguaje de este estilo, pero sin la herramienta adecuada, pues también falla un poco. Con este editor la verdad es que he pegado un boost tremendo, O sea, que cualquiera que quiera hacer proyectos en TypeScript, este es the way to go, al menos para los que no tengan Visual Studio, como me pasa a mí que tengo un Mac. Y básicamente esta es la mayor ventaja que le veo al editor, aparte de su integración con Git, con el propio Node.js que puedes debugar y bueno, en general es un editor bastante cómodo con el que trabajar. Javi, ¿tú este entorno tú lo has probado? Pues sí, esta semana a raíz del tema de la noticia y demás, pues lo bajé por curiosidad, sobre todo me llamó mucha atención eso de que funcionase en Linux. Y lo estoy probando haciendo un pequeño proyecto en Phaser, que si no lo conocéis, un framework para juegos en HTML5, que de hecho está pensado para TypeScript, aunque yo por costumbre pues lo hago directamente en JavaScript. Y lo estuve probando y la verdad que el tema de debugar directamente en Node pues es una ventaja, porque al ser un framework en HTML5 necesitas de tener servidor. Y hombre, siempre es más cómodo si directamente en el editor lo tienes a un paso. Pero la verdad que es muy parecido al que sacó Adobe hace también poco, que tiene casi las mismas funciones, también tiene incrustado un servidor de Node, y en general pues muy bien, pero no me termina de cuajar. Yo que soy usuario habitual de Vim, al final suelo acabar tirando de nuevo para tierra. Te va la penitencia, de Vim. Hombre, es difícil de aprender, pero luego es difícil salir. Muy bien. Pues muy bien, pues queda bastante clarito lo que es este Visual Studio Code. ¿Y qué te parece si pasamos a repasar o volver a decir cositas sobre un tema que tocamos en el programa anterior? Lo dijimos de pasada en la sección del café con el oyente, pero esta vez lo vamos a traer como noticia, porque han pasado cositas con el proyecto de Kickstarter de Dimension Drive. No sé si os habéis enterado del tema. Sí, ¿verdad? Lo expongo para los oyentes, pues básicamente que a pocas horas de concluir lo que era la campaña, faltando unos más o menos $7,000, pues hubo una aportación de una persona anónima en el cual se completaba en un principio, pues era la se conseguía el objetivo de la campaña. ¿Cuál es lo que pasó? Pues que se dio por inválido este aporte porque se suponía de que era una aportación o un backer que no era real o con problemas. Fraudulento, ¿no? Fraudulento, con lo cual se eliminó y se canceló. Por lo tanto, no se llegó a completar la campaña. Había noticias. Yo, por ejemplo, he estado viendo en noticias como, por ejemplo, en la página web de MediStation, en la que me sorprendió un titular que no sé yo hasta qué cierto punto puede ser verdadero o no. El titular es un estafador hunde un juego indie en Kickstarter, refiriéndose a este Dimension Drive. Lo principal, pondremos el enlace sobre esta noticia en el post del programa, pero lo principal, no sé hasta qué cierto punto se puede llamar estafador a alguien que hace una compra o un backer fraudulento, porque realmente lo que es la definición de estafador es que yo hago algo para buscarme un beneficio. El que alguien haga hecho esto, no sé qué beneficio puede obtener más allá de, sinceramente, de una broma, o por qué no decirlo, puede ser que sean los mismos los mismos desarrolladores o el mismo estudio el que haya hecho algo que no en un principio no se tiene que hacer. ¿Qué os parece esto? Bueno, yo tengo una opinión con respecto a ese tema. Primero, no creo que hayan sido ellos los que han montado todo este tema. Yo creo que es algo que les ha venido rebotado, ¿no? Y bueno, la reflexión que hago yo sobre este asunto es que no llegaron a su objetivo en ese momento debido a esta aportación fraudulenta. Pero en parte, y yo creo que en gran parte, les ha venido fenomenal este tema. ¿Por qué? Pues probablemente de juego no se hubiera hablado en muchos sitios en los que se ha hablado si no fuera por esta polémica. El juego ha salido en Gamasutra, en medios internacionales, que tal vez, si no hubiera sido por este tema en sí, pues no hubiera tenido ese fuelle, ¿no? Lo han comentado incluso grandes desarrolladores de industria del videojuego como Tim Schafer y otros muchos diseñadores y programadores famosos, ¿no? Entonces, por decirlo de algún modo, Pues casi les ha venido bien. Casi ha sido mejor que les haya pasado esto que hubieran llegado a la financiación estándar. Porque incluso habrá mucha gente que haya aportado ahora en una segunda campaña que han montado más dinero por la cuestión de que les ha dado un poco de lástima este asunto, ¿no? Este bache en el camino. ¿Le haya dado lástima o simplemente lo hayan conocido? Porque el gran problema de los videojuegos es el hacerse notar, el hacerse publicidad. Y gracias a esta noticia, pues ha habido gente que le ha prestado atención, que simplemente anteriormente no le prestaba atención porque no le interesaba a lo mejor el tema del Kickstarter, o es que hay tanta cantidad en Kickstarter de programas para aportar, para financiar, que es que simplemente puede que se te haya pasado. Evidentemente, en esta segunda ronda en esta segunda campaña les ha ido mucho mejor. Ahora mismo creo que están en torno a los 24.000 a falta de 20 y pocos días, y están a un ritmo de unos $2.000 diarios. O sea, es evidente que le está yendo mucho mejor. Hay que decirlo, que yo pensaba de que le iba a ir mucho mejor todavía. La cuestión es esa. ¿Hasta qué cierto punto el Kickstarter se ha convertido en simplemente una herramienta de publicidad? Yo creo que a mí me da un poco de pena que, independientemente del origen de ese backer, que sea un titular que tiende un poco al amarillismo, ¿no? Al llamar la atención con un estafador de una campaña, lo que vaya a traer más la noticia, ¿no? De la campaña, que no la campaña en sí o el inicio de que una compañía independiente pues crea una campaña. Entonces, es una pena que al final vayan por aquí los tiros, ¿no? A llamar la atención, a un poco la prensa rosa del videojuego, a que un pequeño escándalo sea lo que haga popular una campaña o un juego. Es lo que no me gusta mucho, la verdad. Sin embargo, fíjate lo difícil que es para un juego que acaba de salir, pues eso, con una campaña en Kickstarter y demás, aparecer en un medio internacional. Nosotros, por ejemplo, hemos experimentado con Caín, ¿no? Al mandar nuestras notas de prensa y, en fin, en nuestro contenido, pues sí que hemos notado bastante que los medios internacionales es muy difícil llegar a ellos. No tanto como los nacionales, que siempre pues te intentan apoyar y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, sacar una noticia en PC Gamer o en IGN Estados Unidos o UK o lo que sea, Eurogamer, lo que sea, es harto difícil. Casi tienes que buscar una polémica especial o algo por el estilo para que saquen tu noticia. Así que en este caso, pues para ellos ha sido un escaparate tremendo. Yo creo que hoy día los Kickstarters, pues eso mismo, se hacen más que por el dinero, por ganar relevancia. De hecho, pocos Kickstarters últimamente están consiguiendo llegar a la meta. Entonces, por una parte, pues sí, puede ser el bajón del momento, pues claro, ves que no has llegado a meta y encima todo cuando pensabas que sí lo ibas a conseguir. Pero por otra parte, pues yo también creo que les ha venido muy bien, porque en ese objetivo de publicidad, joder, ahora, como decía Víctor, están en todos los medios internacionales y eso no es tan fácil de conseguir, como sencillamente enviar correos y tener suerte. Hay que insistir mucho, hay que trabajar mucho ese apartado. Y ahora a ellos, pues digamos que les ha venido un poco regalado. Es curioso, pero es verdad de que hay proyectos de Kickstarter que le cuesta horrores llegar, y hay otros por ahí de que prácticamente sin hacerles falta llegan de sobra. Por ejemplo, quería comentar la siguiente noticia, que es sobre el proyecto que ha presentado Koji Igarashi, creo que lo he dicho bien, que es el notas que hizo la saga de... El que estaba en el Symphony of the Night hizo. O los Igavania, como dice. Los Igavania. Ah, exactamente. Este tío pedía $500.000 en un principio y creo que lleva por cerca de los 260.000... De los $2.600.000. Además, fíjate que consiguió esa marca, esos $500.000 que presupuestaba en Kickstarter, los consiguió a las 2 horas de lanzar la campaña. A las 2 horas, ¿eh? Es increíble. Pero ¿el proyecto que quiere hacer es un proyecto de corte indie o es un proyecto de corte de AAA? Porque... 50-50. Lo que pasa es que, vamos a ver, lo que presupuestan, y esto es totalmente cierto, lo que presupuestan estos equipos que se van, a lo mejor son equipos de desarrolladores de cierto renombre que han montado pues sus propios estudios indie, sus propias iniciativas pues más pequeñas y tal, pero para ser pequeñas cuentan con muchísimo personal. De hecho, sin ir más lejos, podéis ver la campaña y veréis que en el departamento de marketing, solo en marketing internacional incluso y tal, tienen no sé si a más de 10 personas. O sea que realmente esto es un juego, podríamos decir, con espíritu indie. ¿O es ya una iniciativa más parecida a la vieja industria del videojuego, ¿no? Esa es la reflexión que dejo ahí. Y sobre todo teniendo en cuenta que lo que se presupuesta en un juego de estas características no es ni por asomo lo que cuesta un proyecto indie, digamos, de una calidad estándar, ¿no? A lo mejor un proyecto indie lo puedes presupuestar en 170.000, 200.000 euros. Y aquí ya estamos hablando de 500.000 para empezar, ¿eh? Sí, porque además, si no me equivoco, esos 500.000 eran simplemente el 10%, que lo habían dejado para mostrar a la productora, si no me equivoco, que había interés por parte del público. Es decir, estamos hablando de que es un proyecto bastante caro y efectivamente un proyecto indie normal, digamos, es bastante más pequeño. No es... ¿Hay publisher detrás de este proyecto? Pues, a ver, ahora mismo lo digo de memoria, porque lo estuve ojeando en su momento cuando salió la campaña el mismo día. Y si no me equivoco, las declaraciones fueron esas, de que era un 10% únicamente para asegurar que había motivación del proyecto. Y aunque no hubiera publisher, tranquilos que lo habrá inmediatamente. Claro, sí. Es que al final de todo, un chico como Koji Igarashi chasquea los dedos y tiene inversor y publisher en la puerta. Y aún así, su financiación va a través de crowdfunding, eclipsando, haciendo que en esta plataforma... No sean visibles otros proyectos quizá, o creéis que no, que este tipo de proyectos no afecta a proyectos más pequeños. Pues yo iba a decir que yo no creo que afecte, porque mucha gente que aporta estos proyectos no son la típica persona que revisa qué proyectos hay en Kickstarter para aportar, sino que son más bien pues que ven la noticia en algún portal de videojuegos y dicen, joder, el creador de Symphony of the Night, voy a poner dinero y a ver si hace otro igual. Yo creo que va más los que aportan a esta clase de proyectos un público más generalista que el que suele aportar en un Kickstarter más modesto. Lo que sí que eclipsa tal vez sean los medios de comunicación, ¿no? Exacto. Los medios de comunicación adoptan este tipo de noticias como un nuevo desarrollo indie y resulta que a lo mejor estás quitando el espacio o no estás viendo pues proyectos independientes que van saliendo alrededor del mundo de cierta calidad que podrían perfectamente tener su pequeño espacio, ¿no? En esa semana en la agenda periodística, ¿no? Ese yo creo que es el gran problema y bueno... no es un problema, tampoco culpa a los periodistas, porque al fin y al cabo que un desarrollador de gran renombre se ponga con una iniciativa pues más personal y tal, pues sí que es una noticia periodísticamente hablando, ¿no? Entonces ese eterno conflicto y yo creo que Kickstarter se está convirtiendo en la plataforma de los conocidos y en la difusión de los no conocidos. Eso es lo que creo que es en este momento. Sí, esto confirma cada vez más lo que, por lo menos mi pensamiento, el hecho de que Kickstarter se está convirtiendo simplemente en un instrumento de marketing, porque está claro de que, y más con esta última noticia, sobre eso, a esta gente no le hacía falta para nada el hecho de financiación, porque solamente era incluso un 10% de su presupuesto, simplemente ha sido para confirmar de que el proyecto era interesante. Y para hacerse de publicidad y crear expectativas entre los jugadores. Claro, tú supongo que dices no sirve para nada. Digamos que no hay diferencia en cuanto a que el proyecto se hubiera podido realizar igualmente. Obviamente les va a servir este dinero y esta publicidad, pero digamos que lo podrían haber conseguido igual. Yo, ¿no? De todas maneras estoy bastante en contra en que un proyecto o alguien que tenga los medios realmente para hacer el proyecto participe en una campaña de Kickstarter. Kickstarter tendría que estar vetada para gente que disponga de los medios. Tendría que ser solamente para gente que realmente necesite de ese dinero para afrontar su proyecto. A esta gente no le hace falta el dinero para nada. Sinceramente. Vivimos en un mundo libre y no, pero bueno. Podría haber plataformas que filtraran y solo admitieran proyectos realmente provenientes de grupos de desarrollo indie y no de grupos de desarrollo profesional. Podría hacerse también una plataforma así. Sí, ha quedado bastante claro, pues lo que pensamos todos, ¿no? Esa tendencia de Kickstarter de favorecer a los conocidos y dar promoción más que nada a los desconocidos. Pues tenemos una última noticia y que aquí también vamos a pringar un poco, que es el tema de Steam y los mods, ¿no? Esto que han querido, digamos, Sí, han hecho una ofrecer prueba. un servicio, una plataforma de que los developers de mods puedan tener un beneficio, un porcentaje de beneficios vendiendo mods repartido con las desarrolladoras. ¿Estáis un poco al tanto de cómo ha ido este tema? Sí, Sí. perfectamente. En un principio, por lo que yo tengo entendido, hicieron la prueba con el videojuego de Skyrim y abrieron la veda para que los creadores de mods pudieran cobrar por sus mods. Ha habido varias polémicas y unos dicen que sinceramente ha sido porque los jugadores no les apetece de pagar por una cosa que antes era gratis y otros han protestado. O el centro de la protesta ha sido más que nada por el tema de los porcentajes que se llevarían cada creador de ese mod. Que si no tengo yo malamente entendido, en torno al 50% serían de los beneficios de ese mod serían para el dueño del juego original, un 30% sería para Steam y solamente en torno al 20% se lo quedaría el creador del mod. Aquí es donde puede que esté la polémica. ¿Tú qué tienes? ¿Qué nos dirías tú, Víctor? Vamos a ver, la polémica de todo esto son varias. No se han hecho bien las cosas, por varios motivos, ¿no? Lo primero, creo que el hecho de haber empezado con un juego que ya estaba en el mercado, que ya tenía una cartera de mods importante, ha sido un error. Ha sido un error porque la gente no está dispuesta a empezar a pagar por algo que hace un día tenía gratis, ¿no? Es un disparate eso, vamos. Sí que hubiera estado bien empezar a hacerlo con un juego que fuera totalmente nuevo. Eso tendría sentido, ¿no? De esta manera, pues la gente no lo vería tan raro este asunto. Por otro lado, el tema de los porcentajes de ganancia. Al creador del mod se le daba un porcentaje, Steam se llevaba un 30%, y en este caso, ojo, Bethesda se llevaba un 45%, Exacto. 45%, lo cual es una brutal animalada. Os puede parecer que el porcentaje de Steam, ese 30%, es muy alto, pero si tenemos en cuenta que en la plataforma Steam, el 30% es lo que se llevan absolutamente todos los juegos que están en el store, nos damos cuenta de que es la tarifa base de Steam. O sea, no es algo que sea raro en absoluto, ¿no? Teniendo en cuenta que ellos ponen toda la infraestructura y las herramientas de distribución, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que más criticaría es, primero, el punto de que Bethesda se llevara un 45, que me parece una auténtica animalada. Yo vería justo, como máximo, un 20%. Y por otro lado, pues el hecho de que no hubiera más opciones distintas de financiación o no financiación, ¿no? Es evidente que un creador de contenido, lo sabrá que no, por supuesto, pero la mayor parte de ellos quieren ver retribuido su esfuerzo, su trabajo, ¿no? Un mod no es ninguna broma de hacer. Estamos muy acostumbrados a bajarnos mods de manera gratuita, pero eso lo ha tenido que hacer alguien, ¿no? Y además, fijaos cómo es el tema, que tendemos siempre a quejarnos cuando el mod tiene problemas, ¿no? Cuando realmente bajando gratis no tenemos ningún derecho a eso. Pues bien, la iniciativa esta de hacer que la gente pague por un mod o que el creador pues ponga el mod bajo un precio que considera adecuado, a mí personalmente me parece bien si tenemos en cuenta este punto, ¿no? Que es una decisión propia del autor, que es algo que no afecta en absoluto al ecosistema de mods, porque siempre va a haber gente que hagamos gratuitos, y sobre todo, un punto muy importante, que genera un nuevo personaje, un nuevo ente, por así decirlo, en la industria del videojuego, que es el creador de mods remunerado. Pues imaginaos, un grupo de personas o una persona sola que hacen mods de una calidad bastante buena, podríamos considerar profesional, y que por lo tanto pues reciben una remuneración por esto. Yo creo que sería pues eso, incluso favorable para la industria del videojuego. Otra cosa es que no nos guste como consumidores, que también estoy de acuerdo en ese punto, ¿no? Si algo lo hemos tenido gratis toda la vida, de repente tener que pagar por ello, pues es chocante, incluso pues puede ser decepcionante también, ¿no? Yo, por mi parte, pues Entiendo que la intención original sea, pues, crear eso que decía Víctor ahora último, de crear una figura del creador de modders profesional, digamos, que se dedica únicamente, en vez de crear videojuegos, a crear contenido adicional para videojuegos. Y eso es algo que veo muy loable, es decir, es algo que hacía falta en cierta manera, porque ya había modders que por su cuenta intentaban financiarse o intentaban financiar el mod de, oye, si no llego a tal donación, pues no puedo añadir tal característica a un mod, y cosas similares ya se han empezado a ver. Sin embargo, yo creo que se dejaron muchos frentes abiertos y que se lanzaba propuesta muy de golpe también. Por ejemplo, en el caso de Skyrim, un mod muy típico de Skyrim que se sacó en su día era, pues, mezclar personajes de The Witcher 2 en Skyrim. Si se hace hoy día un mod de eso y se cobra, ¿cómo se gestionarían esos derechos intelectuales? Porque claro, por una parte, la idea del mod es siempre, pues eso, hacer algo que los jugadores demandan, pero si entra ya en conflicto a licencias, ahí, ¿quién tendría que actuar? ¿Bethesda o el propio creador limitándole la capacidad de hacer cosas? Yo creo que la plataforma, en este caso Steam, retiraría el producto, porque ya creo que ha habido problemas anteriormente con contenido creado por usuarios que estaba, digamos, pertenecía a otra IP, ¿no? Dentro, me suena mucho la noticia, no sé en qué juego fue, no sé si fue en Team Fortress 2 o en otro juego, se creó un ítem que era una referencia a una espada de otro juego. Y hubo un conflicto, no sé si os suena esta noticia a vosotros, hubo un pequeño conflicto de copyright. Y claro, ahí Steam tuvo que lidiar y retirar el producto. Claro, el problema es que mientras todo sea gratis, haces algo que a lo mejor inflige el tema del copyright y todo eso. Si no cobras por él, no se forma tanto follón como cuando realmente tienes ánimo de lucro. Si ya estás cobrando por el mod, estás lucrándote, con lo cual pueden venir problemas más serios. Sí, claro. Sí. Y otra cosa, por ejemplo, también se me ocurría en la misma línea, es que claro, si tú vendes un mod en la tienda de Steam, es decir, yo voy a Skyrim y tengo mi tienda de mods y compro un mod. Si el mod no funciona, bueno, ya se dijo que en el contrato, pues, de que ponía Valve, hacían alusión a esto, que había que hacer cierto mantenimiento, pero imaginaos que hay una colisión entre varios mods. Ahí el usuario se quejaría. Sin embargo, no está muy claro tampoco a quién hay que quejarse, porque... Pero una resubida, dices, de mod, por ejemplo. ¿Alguien te resuba el mod con otro nombre o algo así? No, no me refería a eso, sino, por ejemplo, imagínate que compras dos mods, pero activar los dos causa que el juego pete. Ah, vale. Claro, ahí hay que hacer una atención al cliente, porque es un producto que estás vendiendo. Y Bethesda lo pone como un producto compatible con Skyrim. Sin embargo, entre ellos dos a la vez activados no habría compatibilidad. Y son esos asuntos que yo, pues, no los termino de ver claro. En este caso ofrecían la devolución en 24 horas. O sea, si en 24 horas no estabas satisfecho porque el mod no iba o presentaba algún problema, lo podías devolver. Esta es la única medida que habían tomado respecto a lo que acabas de comentar. No, pero creo que a todos nos habrá pasado de poner mods y que hasta las 20 horas no te empieza a dar problemas y te das cuenta que no puedes avanzar a mejor en el juego o te causa problemas así. Claro, la cuestión es eso de que si tú pones un mod, te bajas un mod que es gratuito y no te funciona, lo quitas y ya está. El problema es cuando realmente has pagado por él. Lo mucho o lo poco, da igual de que sean un dólar como si son 20. La cuestión es que ya no es algo de gratuito y ya te sientes con derecho de poder protestar por él y realmente pedir asistencia técnica por él. Y la asistencia técnica vale dinero. Entonces, pasamos de algo gratuito, algo que se cobra, ya con todo el servicio que tiene que ir añadido a ese concepto. El tema creo yo también es lo que comentaba antes. Si tú, por ejemplo, desarrollas un juego y desarrollas unas herramientas de modificación pensando en un futuro sistema de mods de pago, tú puedes controlar de alguna manera que estas herramientas contribuyan a que no haya problemas de este tipo. Y por otro lado, el empezar de cero con un juego, ¿no? Es muy distinto a tener que cambiar el chip de todos los mods que ya existen en el mercado. Si no me equivoco, Skyrim no sé si tenía 4.000 mods o una salvajada así. Parece, o sea, que tenía muchos más. Era el juego, pues, con más mods de la historia. Pues fíjate tú que en este caso concreto es el peor de los podríamos decir de las probetas para experimentar con este asunto, ¿no? Entonces, bueno, También hay que destacar que este tema de los mods de pago no es nada nuevo. De hecho, John Romero, cuando se lanzó Doom y Doom 2, tenía pensado pues que los modders pudieran ganar dinero con sus creaciones, ¿no? Pues que ellos cobraran unos royalties y que los modders pues pudieran ganar también dinero vendiendo sus propios mods. Esto no se hizo, tampoco se hizo porque no existían en ese momento los dispositivos, las herramientas, los medios de distribución que tenemos hoy en día, pero que quiero decir con esto que no debería sonarnos a disparate, ¿no? Claro, es siempre la perspectiva del jugador contra la perspectiva del creador, y aquí hay un debate que es irresoluble. Siempre va a haber unas personas que estén a favor, otras personas que estén en contra, pero sea como fuere, pues tal vez existan fórmulas que permitan que todo el mundo esté contento, pero es algo que si Valve Software quiere seguir haciendo hincapié en este asunto, va a tener que explorar. La verdad es que a mí me parece un buen paso, porque realmente alguien que se dedica, le dedica tiempo, le dedica esfuerzo a algo y quiere ser retribuido por ese esfuerzo, está en todo su derecho. Tú tienes también todo el derecho de ponerlo de forma gratuita, pero también tienes el derecho de ponerlo de pago. En este caso sería la plataforma Steam, la que, igual que en otros Asset Gestores, hace pruebas de que el programa que tú estás emitiendo, que tú estás publicando, esté relativamente en buen estado, que no falle, que no inflija ciertas leyes, que no inflija cierto contenido de, por ejemplo, de violencia, de xenofobia y todo eso. Y eso es la store, la obligada, la de gestionar eso. Sí, tiene. También el derecho de negarte el acceso a esa plataforma. Y vosotros imaginad y pensad en el volumen de entradas que debían tener, ¿no? No, digo, que decía que este tipo de problemas, cuando salió Steam Greenlight, la herramienta de votación para distribuir juegos indie, ¿no?, que implantó Steam, ese tema de, podríamos decir, de la sobrecarga, los elementos fraudulentos, los elementos fuera de lugar y tal, Valve lo solucionó poniendo una entrada de $100, ¿no? Pues para poder publicar tu material tenías que adelantar pues $100. En el caso de los mods, pues tal vez haría falta algún tipo de dispositivo, de estrategia de este estilo para liberarnos un poco de software fraudulento. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que esto funcionaría quizás más cercano a algo parecido a una App Store como la de Apple. Y claro, ten en cuenta, ahí también tienes que pagar, creo que son 100 o 90 euros para tener la licencia de por año para publicar. 99. Sin embargo, pues la cola de espera normalmente para que revisen tu aplicación es de una semana. Con lo cual, imaginaos eso multiplicado, porque claro, los mods, aunque también llevan su trabajo, son para varios juegos, son un montón, y se pueden hacer en relativo poco tiempo comparado con una aplicación que tiene que estar pulida. El proceso de filtrado, si se hace minuciosamente, pues podría tardar bastante. Pero yo, sin embargo, eso lo veo relativamente bueno, porque eso evitaría de que mucha gente publicara porquería. No solamente publicar, porque tú puedes publicar de forma gratuita y básicamente allá tú con que el mod funcione o deje de funcionar, pero si estás cobrando, te tienen que garantizar de que por lo menos el mod funciona y cumple ciertos requisitos. Y el hecho de pagar algo que no es irrisorio, es algo asumible, pero que sea relevante, pues te asegura de que yo quiera publicar algo que realmente merezca la pena. Es lo que pasa también un poco con el tema de en Android, el hecho de que tú pagues nada más $19 una vez y ya tengas la licencia de por vida, creo que esto es así, también hace de que en la store haya mucha morralla, y además mucha morralla que permanezca durante muchos años. En la store de Apple, como se tiene que pagar anualmente y si no pierdes en lo publicado, pues hace de que la gente intente de publicar algo de calidad. Incluso lo gratuito tiene que pasar esos controles de calidad Y si algo que tú has publicado, porque has tenido los huevos de coger y poner los 99 pavos y publicar una porquería, en cuanto dejes de prestar atención porque ha pasado la moda, eso se te va a borrar y hace que limpie un poco la store. Sí, es que el pago, David, es que es una llave. Es una llave de cara a que la gente que realmente se compromete con ese material que está subiendo, pues de alguna manera se, como acabo de decir, se compromete con esta especie de llave económica, ¿no? Que bueno, que no es irrisorio, tampoco es caro, pero que vamos, que es asumible, pero puede ahuyentar a la gente que va de broma. Efectivamente. Claro, pero si eso, claro, a mí lo que me daría miedo es que entonces este sistema fuera el sistema oficial de distribución de mods para el juego, que cualquier otro sistema que exista actualmente perdiera visibilidad, y que entonces este sistema solo se admitirán mods, por decirlo de alguna manera, serios. Porque yo, por ejemplo, no he jugado a mods con el GTA 4, pero sí que he visto mucho en YouTube mods, me he reído mucho con ellos, y son mods que jamás serían admitidos en un sistema así, porque son mods que tienen licencias de otras IP, son mods que a lo mejor modifican el juego de una forma pues que no es la más adecuada para menores, pero son muy graciosos, son muy divertidos y no tendrían cabida en este sistema. Entonces, claro, si este sistema es el que se estandariza para distribuir mods, al final, ¿qué pasa? Que solo habrá mods serios. Mods de pago. Claro. Mods de pago, es que tendrían que coexistir los dos términos. Sí. Mods de pago con sus restricciones, con su política bien definida, y luego los mods gratuitos, que son gratuitos, que te pueden funcionar, no te pueden funcionar, pueden ser xenófobos, pueden ser machistas, pueden ser lo que quieras, porque son gratuitos. Tú en el mismo sitio no creo que puedas distribuir un mod de pago serio que no infrinja ningún tipo de copyright, y al lado un icono de otro mod que sea un mod donde salga gente desnuda, que salga un Mario Bros. No creo que eso se pueda hacer. Seguramente lo que veamos es que Steam se convierta en una tienda de mods serios y tal, y luego otras páginas como pueden ser pues ModDB o ModNexus o como se llame la... Claro, probablemente acabaría siendo así, y lo que me da miedo es eso, que esa plataforma en Steam quite la visibilidad de lo que pueda ser ModDB, por ejemplo, porque sí. Ya la gente solo busca los mods ahí. Sin embargo, estos son divagaciones, ni siquiera sabemos si Valve va a intentar volver a este tema de los mods, pero bueno, simplemente son... Pues a lo mejor fórmulas que habría que estudiar, pero ya os digo, es que alcanzar el acuerdo o algo así, deben existir fórmulas que tengan a la gente contenta de un lado y de otro, ¿no? Y bueno, yo creo que es ese trabajo que le queda a esta empresa. Cualquier caso, Valve es un mundillo que tiene explorado con el tema del Dota y el TF2, y de momento les ha funcionado. Así que seguramente, si alguien es capaz de encontrar ese equilibrio, sean ellos. Porque el tema lo tienen explorado. Pues muy bien, pues creo que con estas últimas declaraciones lo hemos dicho todo. Señores, ¿qué os parecéis? Si ya que estamos un poquito así calentitos, ya nos hemos soltado y se nos han quitado los miedos y ya los conocemos mejor, ¿qué parece si ya nos empezáis a hablar de vuestro proyecto? Y pasamos al contenido principal del programa, que es el menú del día, en lo que vamos a hacer una especie de entrevista y nos vais a hablar de vuestro proyecto. Encantados de la vida. Pues sí. Vamos allá. Vamos. Y bien, ha llegado el momento por fin de hablar del proyecto de Gazpacho Games, de Caín, que para eso están aquí Javier y Víctor. Y bueno, lo primero que querríamos preguntaros es un poco vuestro origen, ¿no? El origen del grupo. ¿Quién me podría decir un poco cómo empezó esto de Gazpacho Games? Pues te comento yo. Gazpacho Games lo empezamos hace Ojeda y yo en una Jam hace ya un año y pico, en la Acera Wargame Jam, que además fue algo muy de improviso y siempre lo comentaba en la anécdota porque fue de apenas de conociéndonos poco, que me comentó de, oye, esta noche es la Acera Wargame Jam, empezaba a las 12 de la noche, eran las 9, oye, ¿nos apuntamos? Y yo, vale, vale, voy por un kebab y empezamos. Y así es como empezó Gazpacho Games. Pusimos el nombre en los últimos 10 minutos, porque estábamos pensando chorradas para poner. Pusimos Gazpacho Games, y a partir de ahí pues ya continuamos, nos gustó la experiencia de trabajar juntos, continuamos haciendo otras jams, en este caso creo que la siguiente fue la Familiar Game Jam, luego a Ludundare, y a esto pues ya nos planteamos proyectos más serios, se nos fue uniendo gente como Víctor, como Eloy, Mark, y a raíz de esto pues así hemos seguido. ¿Y el grupo en sí? ¿Qué especialidades tenéis o qué estudios académicos tenéis en general? ¿Qué formación tenéis? Sí, porque muchas veces la gente se pregunta si realmente está preparado para afrontar lo que es el empezar en un estudio de videojuegos y todo eso. Y nos interesaría eso. ¿Qué perfiles tenéis eso en cuanto a académica, experiencia laboral o eso? ¿Qué formación tenéis? Pues si somos estrictos, yo no tengo ninguna. Oficialmente no tengo todavía ningún título. Así, o sea, ¿estás estudiando tú? Sí, efectivamente, yo todavía estoy terminando la carrera. Luego, por otra parte, pues Víctor, por ejemplo, viene de comunicación audiovisual. Eloy viene, que es nuestro diseñador de 2D, viene de una academia de diseño. Mark, que es de 3D, ha venido de una academia de 3D. Y luego, por ejemplo, Alicia, que se encarga del tema marketing, ha estudiado de dirección de empresas. Pero en general, por ejemplo, Adrián no tiene ningún estudio relacionado con guión. Sin embargo, pues ha estado escribiendo toda su vida y a partir de ahí es de donde le ha venido. Mucha práctica, mucha experiencia. Lo que sí hay un aspecto que, claro, la gente se piensa que para hacer videojuegos directamente tienes pues que estudiar algo relacionado con la programación, ¿no? O temas de estilo, pero claro, vosotros lo sabéis de sobra, que en un videojuego hay tantos perfiles distintos, tantas especialidades que deben compaginarse para crear un producto, que al final gente de diferentes disciplinas pues tienen cabida, ¿no?, en un proyecto de estas características. Por ejemplo, fijaos, yo estudié comunicación audiovisual, de hecho estoy terminando ahora mismo, lo entrego ya el mes que viene, mi proyecto de fin de carrera, y ya termino la carrera. Y claro, en esta carrera pues das mucho de lo que es cómo funcionan los medios audiovisuales, cómo funcionan los productos audiovisuales, los planos, el guión cinematográfico. Yo, en mi caso concreto, en mi facultad estudié guión, arte 3D, animación 3D, temas del estilo, pero claro, yo no he aprendido a programar, ¿no? Pues yo he aprendido pues cosas relacionadas con game design, o sea, diseño de juego, ¿no?, de mecánicas y tal. Pero por otro lado, fíjate, tenemos a un tío, lo que decía Javi, un tío que es experto en cuestiones ya de historia, que en este caso es autodidacta, que es Ace Ojeda. Tenemos también a Javi, que está terminando también la carrera de ingeniería informática y es el experto en programación, ¿no?, y que programa. Entonces, si os vais fijando, son como un montón de disciplinas distintas, ¿no? Cada uno pues que sabe hacer de lo suyo, pero que todos nos unimos en un mismo proyecto. Por eso digo que ese mito de que los juegos solo los pueden hacer programadores cada vez está más lejano de la realidad, ¿no? Sí, de hecho, conozco incluso gente que se dedica ahora mismo a ser programador digital y a lo mejor son matemáticos, es decir, tampoco tiene por qué ser ingeniero informático para trabajar de programador ni nada por el estilo. Al final, todo perfil siempre puede entrar en la industria del videojuego, es decir, haciendo lo que tú sabes hacer, siempre vas a acabar trabajando si es realmente lo que te gusta y es lo que te dedicas. Claro, sí. Desde luego. Y bueno, más entrando en un poco los proyectos que habéis hecho vosotros en como grupo ya, digamos, fuera de las jams, ¿no? Porque me dijiste que habéis empezado en jams, ¿no? Sí, sí. ¿Qué proyectos, qué juegos anteriores habéis realizado? Pues Bueno, teníamos en principio, nada más acabar con la Jazz, teníamos un juego que era, salió de la familia de Game Jam, que era Dragbot. Que bueno, el tema principal de esa Jam fueron drogas, y a nosotros se nos ocurrió un robot que cogía diferentes alucinógenos y cambiaba el escenario. Un poco rollo Fez. Entonces, pues nos gustó la idea, creíamos que se le podía sacar partido y continuamos el desarrollo. Sin embargo, pues bueno, sobre todo mucha falta de experiencia nos hizo que al final pues lo acabáramos dejando. Y por otra parte, pues para pagar las facturas, como solemos decir, tenemos ahí Carrera Cofrade, que fue una idea de, oye, ¿por qué nadie ha hecho nunca un juego sobre la Semana Santa? Claro, nosotros somos de Sevilla, hace UG de yo, y también el hoy. Entonces, claro, el ver todo el revuelo que había por la Semana Santa y que nadie hubiera hecho un juego, pues, oye, vamos a intentarlo. Hicimos un juego y la verdad que caló bastante bien. Y con eso es con lo que hemos financiado Caín, que es nuestro proyecto principal ahora mismo. Es algo, el tema de lo que se consigue en el dinero que se consigue con los proyectos y todo eso, parece que es algo muy tabú. Nadie menciona, pues mira, yo he ganado esta cantidad o cierta cantidad. No os voy a preguntar cantidades, sino realmente el dinero que habéis sacado, supongo yo por medio de la publicidad o por los medios que sean, ¿realmente os has dado para mucho para el proyecto de Caín? No. Siendo honestos, tampoco nos ha dado para muchísimo. Pero sí que nos ha dado el principio, el poder permitirnos unas licencias, el poder permitirnos un viaje al evento de FEMAGA. Y con eso ya el resto ha sido ir tirando, ir haciendo cuentas entre nosotros y poder mantenernos. Pero el empuje inicial sí que nos lo dio. Exacto. Sí, claro, al final esto acaba siendo eso, un proyecto independiente y tal. Mientras no tienes un publisher o no tienes alguien detrás que te pueda financiar de alguna manera, ya sea una campaña también de micromecenazgo o lo que sea, es cuestión de poner tiempo y dinero de tu bolsillo y demás. Por eso, pues algunos de nosotros trabajamos en otras cosas, pues para poder tirar del carro mientras no podemos dedicarnos 100% al juego, ¿no? Dedicamos todo nuestro tiempo libre. Pero digamos que para conseguir dinero, para hacer cosas para Caín, como ir a eventos, ¿no? Como va a ser, por ejemplo, el Game Lab Barcelona o temas así, pues tenemos que trabajar para conseguir dinero aparte de estas cuestiones de los juegos. Porque ahora mismo Gazpacho Games es una empresa registrada o usáis algún modelo en concreto empresarial o ahora mismo soy simplemente un grupo. Que no está legalmente formalizado como empresa. Legalmente formalizado no estamos ahora mismo. Sí que tenemos todo muy preparado. Sin embargo, claro, ahora mismo en España montar una empresa lleva una serie de requisitos, una serie de obligaciones que, como dice Víctor, pues no tenemos unos ingresos que nos puedan mantener. Entonces, tenemos todo muy preparado para el momento que si hay esos ingresos, pues en cuestión de un par de días lo podemos tener ya todo registrado. Tenemos ya cosas habladas con abogados y demás. Sin embargo, pues oficialmente, pues sencillamente somos un grupo de amigos haciendo un hobby. Claro, no. Porque ya entrando un poco en el debate, supongo que os gustaría que hubiera una manera más fácil de crear empresa, ¿no? A mí también me pasa muchas veces de querer lanzarme a hacer algo, pero uy, cuántas barreras hay en este país para crear una empresa de forma sencilla, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate lo que te digo, David. El tema está en que yo casi prefiero que no haya subvenciones, es decir, que el Estado no te dé la pasta directamente, pero lo que haya es una flexibilidad mucho mayor. A la hora de, pues eso, de gestionar todo el asunto de los impuestos, la contratación y demás, sobre todo teniendo en cuenta que son empresas de audiovisual, el tema de los videojuegos, y tú no estás facturando hasta el momento en que sacas el juego al mercado. Entonces que tienes que vivir del aire y es una asfixia total, ¿no? Para la gente que está montando sus empresas y todo eso, pues el tema de la contratación, seguridad social, pagar salarios, vamos, es que acabas haciendo cuentas y es que no te dan los números por ninguna parte. En muchas ocasiones nos hemos planteado el tema de, bueno, nos han ofrecido mejor hacer un juego para un ayuntamiento o lo que sea. Y claro, nos planteamos lo de siempre, es, vale, podemos aceptar este proyecto, pero después de este, tendríamos que formarnos como empresa y tener que seguir aceptando proyectos similares para poder mantenernos, porque si no, las obligaciones que conlleva tener una empresa, como está diciendo Víctor, son demasiadas. Necesitas unos ingresos constantes. No te da para centrarte en un proyecto a largo plazo de por sí sin tener antes una inversión. Entiendo, por eso a lo mejor estáis retrasando un poco el tema de a lo mejor plantearos hacer una campaña de crowdfunding o incluso buscar lo que es un publisher. Por este tema precisamente, porque como no estáis formalizados como empresa, mejor esperar un momento hasta que ya tengáis algo por lo que tributar, digámoslo así, algo por lo que ya sea casi imprescindible el tener que formalizarse como empresa. Y ahora mismo es una manera bastante cómoda de ahorrar algo de dinero, incluso, porque ahora mismo no estaríais ganando nada de dinero. ¿Es por esto por lo que estáis retrasando el tema de buscar una financiación o un inversor? No exactamente. Realmente el tema de que no hayamos sacado una campaña crowdfunding hasta el momento y tal, es más porque queremos tener algo que nosotros sepamos que es seguro. Queremos tener una demo que se pueda mostrar y que lo pueda jugar la gente y decir, vale, esto es el juego. No es tanto porque no tengamos ahí una estabilidad económica. De hecho, eso no nos preocupa demasiado para una campaña de crowdfunding, porque ya hay precedentes de que se pueda hacer una campaña sin ser todavía una empresa y luego formalizarte más adelante. Sí, por otro lado, lo que comenta Javi es muy importante para nosotros, ese tema de que mostrar algo que tú sepas que va a ser así. Es decir, no hacer falsas promesas, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tiene esta industria, ¿no? Es el fenómeno vendehumo, ¿no? Que nosotros, claro, lo que queremos hacer es que cuando ya se empecemos a buscar esas vías de financiación, que el producto esté bastante, bastante cocido, ¿no? Y que realmente vaya a ser así. No mostrar unos efectos súper maravillosos y unas historias geniales que al final pues a lo mejor no puedes cumplir, ¿no? O una serie de expectativas que puedes generar en la gente que, bueno, también es raro, ¿no? Que la gente tenga altas expectativas en unas personas totalmente desconocidas, pero independientemente de eso, pues no jugar como juegan los mayores, ¿no? Estamos hablando de grandes empresas pues que generan una expectativa que al final no son capaces de cumplir, ¿no? Para nosotros eso es muy importante. O sea, el tema de honestidad, ¿no? Sobre todo si estamos tratando con temas de dinero, ¿no? Que nadie quiere invertir en algo que al final es humo, ¿no? Muy bien. Pues muy bien, ya he terminado lo que es la aclaración sobre lo que es el grupo y todo eso. ¿Qué os parece si hablamos un poco del juego? Porque estamos hablando mucho de lo que es Caín, del videojuego y todo eso, pero no sabemos, a lo mejor no sabemos exactamente a lo que nos referimos. ¿Qué nos podéis contar sobre el juego? O decirnos, ¿qué tipo de juego es Caín? Pues nosotros siempre definimos Caín como un thriller en primera persona. Esto es porque tiene muchos tintes de una aventura gráfica clásica, de las típicas point and click. Sin embargo, pues le hemos dado una vuelta de tuerca para centrarnos más en la inmersión, en lo que es realmente estar metido en una historia de thriller, de misterio, en el que tengas que ser tú el que va investigando y consiguiendo pistas para resolver todo lo que ocurre. Y mucho de eso, de centrarse en la historia y en la inmersión en ella. Muy bien. Estamos hablando de una aventura gráfica con tinte de thriller psicológico. Últimamente ha tenido mucho éxito, no sé si lo conocéis, una demo que ha salido en PlayStation 4 que se llama PT, que era en realidad era casi una demo técnica sobre Silent Hill. Que esto se denominaría un juego de terror. ¿Qué se diferencia en un juego de terror al juego como Caín, que cuando hablamos de thriller psicológico? Sí, ¿cuál es esa barrera? Es una cuestión de género, ¿no? Vamos a ver, el terror pues siempre va a ser un género que incita al miedo, ¿no? Que tiene como principal baza pues aterrorizar a la persona que está jugando, y eso pues en algunas personas genera una especie de regusto, ¿no? De sensación pues satisfactoria. En nuestro caso es distinto. Caín no es un juego de terror, es un thriller de investigación, y bueno, pues podríamos decir que tiene algunos elementos, a lo mejor sí podríamos llamarlo de terror psicológico, pero no es un juego de bichos ni de... a ver si nos entendemos, ¿no? No es un juego de este tipo de temas. Claro, las dinámicas de juego en Caín se presentan de una manera muy similar a las de una aventura gráfica point and click, pero con sus diferencias, ¿no? Por ejemplo, en una point and click es muy fácil diferenciar qué elementos del entorno son útiles y cuáles no son útiles, ¿no? Pero en Caín, pues básicamente puedes interactuar con prácticamente todo el entorno. Entonces debes investigar y debes sacar tú tus propias conclusiones a la hora de solucionar los problemas que se te van planteando, ¿no? Es un poco ese tema. Y por otro lado, un juego basado mucho en lo que es el diseño narrativo, ¿no? Es decir, que el propio juego sea capaz de narrarte la historia sin contarte las cosas de forma explícita. Ese es un poco en lo que estamos trabajando, ¿no? Estamos hablando de que en Caín no habrá un narrador. No va a haber un narrador. Vale, muy bien. Habéis dicho de casi de pasada algo que es bastante importante. El hecho de que se pueda investigar prácticamente todo. ¿Esto significa de qué extensión entonces de juego estaríamos hablando? ¿De un juego con muchas pantallas en las que se investigaría todo? ¿O es un juego en lo mejor las que os vais a centrar en hacer pocas pantallas y manteniendo ese nivel de investigación? A ver, el juego en sí, vamos a ver, somos un equipo pequeño, entonces digamos que la duración del juego está ligada directamente a la dificultad de los puzzles y a las tareas que tienes que realizar, ¿no? El entorno que manejamos no es gigantesco. Nosotros no podemos competir contra un juego AAA, ¿no? Pero la manera que tenemos de crear una experiencia satisfactoria es hacer que los entornos que tenemos, pues podamos manejarlos de una manera más inteligente, más... ¿cómo hacerlo, no? Pues planteando una serie de problemas, nunca problemas de tipo recadeo, ¿no? Siempre problemas interesantes que aportan cuestiones a la historia y sobre todo pues añadiendo, y esto ya lo veréis en la versión final, pues muchas líneas de diálogo. Vosotros pensad que si cada objeto que tú investigas tiene su propia descripción, sus propios casos de uso, etcétera, etcétera, pues... acabas teniendo un montonazo de interacciones posibles en el juego, ¿no? Nosotros queremos dar la sensación de que el entorno es que está totalmente vivo, ¿no? Que no hay nada pues pegado con pegamento al suelo y que las interacciones pues sabes directamente qué es lo que tienes que tocar y lo que no. Aquí pues casi todo lo puedes tocar, entonces es difícil poder... resolver los problemas que se te van planteando porque tienes tantas posibilidades que no sabes por cuál decidirte, ¿no? Esa es un poco la idea que tenemos. Y nuestro lema en este aspecto es más vale poco pero bueno que mucho pero malo. Eso es lo que estamos intentando hacer. Estáis buscando sobre todo algo de hiperrealismo, no tanto en los gráficos, aunque los gráficos son la hostia, digámoslo así, en plata. Pero más que nada también en el hecho de que, como en el mundo real, todo lo podemos tocar y todo lo podemos investigar. Queréis mantener ese punto de realidad en el juego, de que todo es usable, digámoslo así, en el juego. Sí, exacto. Lo que buscamos es que cuando tú estás investigando en el juego, no sea, pues, busca el objeto que resalta respecto a los demás y esa es la respuesta, sino que tú de verdad te sientas que estás investigando, estás cogiendo un objeto, viendo qué es, viendo para qué puede servir. Viendo qué hay en tu entorno, buscando en los cajones, abriéndolos y tal. Buscamos esa sensación, eso de que de verdad estás intentando resolver qué es lo que ocurre. No que todo te está viendo dado por un guión y que sencillamente te tienes que limitar a ver dónde está el siguiente punto de interacción que el guión te siga guiando. Muy bien. Mira, una pregunta que yo tenía, en realidad son dos. En primer lugar, ¿por qué el nombre de Caín? Supongo que tiene que ver con la historia. Y como no vaya a desvelar nada de la historia, no se puede ver ese tema. Entonces, el nombre de Caín no me lo podéis explicar. Ah, sí. El nombre realmente tampoco tiene mucho misterio. La historia, en principio, esto sí es algo que podamos contar, es que trata de Jeff Joyce, es el protagonista que manejamos, y ha sido acusado del asesinato de su hermano. Entonces, pues... de ahí viene. Sí, es una referencia, a esa acusación, ¿no? A la Biblia, efectivamente. De haberse cargado al hermano, muy bien. Mira, y otra que tiene relación con el tema del guión. ¿Cómo habéis pensado el guión? ¿La idea original del juego, el concepto primigenio, lo dijo alguien, lo traía alguien ya que de forma... ¿O realmente os habéis sentado a hacer un brainstorm o cómo habéis montado el tema del guión? Pues mira, la idea original del juego vino de, oye, tenemos aquí un Real 4, vamos a intentar hacer algo sencillito con él. ¿Qué se os ocurre sencillo? Pues un RuneScape. Además, Víctor acababa de terminar un proyecto que era el Susurro Primigenio, que iba también muy por esas líneas de investigar en primera persona y tal. Entonces ya pues le había pillado la dinámica, cómo tenía que establecer los puzzles y tal. Entonces, bueno, vamos a intentar algo sencillito por esta vía. Y eso fue creciendo, se nos fueron ocurriendo ideas y tal. Y al final pues fue un poco de, oye, esto que tenemos aquí puede servir para un juego completo, vamos a centrarlo y vamos a pulirlo. A ver, básicamente, llegado a un punto en el que teníamos ya ideas sobre el proyecto, de cómo queríamos que fuera, sobre todo de gameplay, la historia se hizo con ciertas limitaciones, ¿no? Es decir, mira, yo necesito una historia que se pueda desarrollar en estos entornos, necesito tal, y entonces a partir de ahí pues salió una historia que está dando, la verdad es que ha dado mucho pie a poder desarrollar pues un gameplay mucho más atractivo, porque claro, los puzzles, mira, este juego, hay juegos que se basan directamente en las dinámicas, ¿no? En las mecánicas. Pero es que aquí, digamos que la historia y las dinámicas de juego van a la par. Es decir, todo está muy unido. Como en cualquier aventura gráfica, la historia y el gameplay son elementos que están prácticamente cohesionados, ¿no? Pues es un poco el caso de eso. Entonces, una vez se hizo la historia, las líneas principales, pues empezamos a trabajar ya en eso, un proyecto mucho más elaborado, pues unos puzzles coherentes con el ritmo narrativo, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya os digo, todo empezó, lo que dice Javi, con la idea de hacer un RuneScape. Queríamos hacer una pequeña demo, pues simplemente para enseñarle al mundo, mirad lo que es capaz de hacer Gazpacho Games en Unreal 4. Y fijaos dónde hemos acabado, ¿no? En un embolado de la leche. O sea que la cosa empezaba como una especie de demo técnica de lo que erais capaces de hacer con esta herramienta, que era Unreal 4, y un poco saber también eso, ¿no? ¿Cómo es que escogisteis Unreal 4? ¿Qué os llamó de esta herramienta? ¿Alguna decisión comercial en concreto? Que costaba 20 euros. Bueno, hubo varias más. Sí. Por ejemplo, fíjate, como acababa de trabajar en UDK, ¿no? Digamos, el Unreal Engine 3 para indies, ¿no? Pues el workflow de Unreal Engine 3 y UDK y el de Unreal Engine 4 es similar, ¿no? Entonces eso nos daba cierta ventaja para empezar. Por otro lado, a Javi se da bastante bien C++, ¿no? Entonces no suponía un impedimento para nosotros. Y yo creo que hubo cosas determinantes. Por ejemplo, el nuevo sistema de Blueprint, que ya no te limitaba a un Unreal Script para poder trabajar, temas también de, pues por qué no decirlo, de posibilidades tecnológicas, gráficas, por ejemplo, el asunto de luces basadas en físicas, un motor de shaders que es alucinante, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, pues decisiones ya más de marketing para este juego, como es por ejemplo el hecho de que pensamos que podía ser una ventaja competitiva para nosotros trabajar en este motor. Una ventaja competitiva por ¿por qué? Porque no hay otros proyectos poco proyecto, y aparte este a inicio de generación mostrar un juego que tenga unos gráficos que destaquen un poco, pues te puede dar ciertas posibilidades, ¿no? por ese tema de salto generacional, ¿no? Entonces claro, en ese momento cuando empezamos a trabajar en esto no había ni Dios trabajando en Unreal 4. Y nos parece una oportunidad, la verdad. Sí, además otro asunto muy importante que notaba Unreal 4 es que, claro, es pues eso, un motor de nueva generación, y está claro que va a seguir funcionando de aquí a varios años. Entonces, empezar a trabajarlo desde el inicio nos daba ya, o nos iba a dar una experiencia de cara al futuro, que eso, por supuesto, pues nos parecía muy importante. Y por lo que hemos hablado en otras ocasiones, sé que habéis desarrollado incluso herramientas específicas, ¿no?, dentro de Unreal para el tema de aventura gráfica, bueno, o que ayudan a crear puzzles de aventura gráfica. ¿Qué nos podéis contar sobre esto que habéis implementado? Bueno, supongo que te refieres al sistema Gilbert, que es como hemos denominado a nuestro sistema experto. Uh-huh. Y es una inteligencia artificial basada en inferencia, que lo que nos permite es que podamos desarrollar lo que viene a ser la estructura de un juego típico de aventura gráfica, como los que solía hacer Ron Gilbert, de una forma que sea muy cómoda para el diseñador. De forma que no tenga que estar pendiente a todas las variables, a los triggers, a qué está activado y qué no, a estar todo el rato comprobando ciertos pasos, sino que sencillamente se tiene que dedicar a informar al sistema de qué es lo que está ocurriendo en el juego, y el sistema ya pues sabe perfectamente cómo tiene que discurrir todo. Y el punto de inflexión de decir, ¿es necesario crear una herramienta así en lugar de usar lo que ya nos viene con un Real como Blueprint y un Blackboard, etcétera? ¿Dónde caería? O sea, ¿por qué decidís hacer esta herramienta? Pues es más que nada por mi parte, porque yo estaba buscando una forma de que le fuera cómodo a Víctor y Adrián trabajar el juego. Pues estaban pensando en los puzzles, pensando en cómo tenían que suceder la historia. Entonces yo estaba buscando una forma de que esto les fuera cómodo de agregar al juego. Que no tuvieran que estar andando, pues como digo, pues que si ahora ponerse a hacer blueprint o tener que ponerse a scriptear ciertos temas, o sea, de una forma que pudieran pasar directamente lo que tenían en papel a lo que tenían en el juego sin tener que comerse demasiado la cabeza. Y se me ocurrió que un sistema experto era la forma más fácil de pasar esto. Y por otro lado también, si lo valoramos, supone un valor de producción, ¿no? En el sentido de que es una tecnología que se puede utilizar perfectamente en proyectos venideros o para crear más contenido del juego en sí o tal, y que es muy sencillo de usar. De hecho, fijaos, para diseñar niveles y para implementar niveles, yo tengo que hacer realmente muy pocos pasos y tocar casi nada para poder crear, pues eso, una serie de elementos con interacción, ¿no? Entonces, claro, nos vamos de, pues eso, de plantear unos niveles a base de blueprints, que sería la idea original, a base de un montón de blueprints con muchísimas variables y muchísimas historias, hacerlo en un par de clics. El tiempo que se ahorra a largo plazo es tremendo. Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, Javi, este sistema lo montó mientras estábamos inmersos en otras etapas de desarrollo, como podía ser, por ejemplo, el diseño de mecánicas, el guión o el tema de concept modeling y temas así, pues fijaos, hemos llegado a un punto, ¿no?, en el que ahora mismo podemos implementar la lógica mucho más rápido. Vamos, que en ese aspecto creo que es un sistema eficiente, ¿no? Eficiente para el proyecto. Sí, lo montamos a lo largo de la preproducción. Y sobre todo, pues tratando un poco más en el tema técnico, cualquiera que esté relacionado o que haya tocado alguna vez Clips, pues sabrá más o menos cómo funciona un sistema experto, pero si no, pues lo comento un poco. Básicamente, lo que consiste es que se le dan una serie de reglas, que es lo que hace Víctor. Es, por ejemplo, pues cuando haya cogido la llave, un martillo y cualquier otro ítem, pues se puede abrir una puerta. Esto, tradicionalmente, tendría que hacerlo pues poniendo ciertas variables, ahora poniendo un trigger, haciendo una comprobación a que esas variables se han recogido, mirando que no afecta al orden en el que se han recogido, que no se puede quedar nada detrás, lo típico de que pasas de un nivel y un objeto que tenías que haber cogido no lo has cogido y se buguea el juego, algo muy típico en las aventuras antiguas. Pues todo eso no se tiene que preocupar Víctor, sino que sencillamente tiene que preocuparse de hacer la regla de escoger X ítems, y ya el sistema experto se dedica a inferir en base a las variables y a las reglas que ha definido Víctor para ver cómo tiene que continuar el juego funcionando. Muy bien. Y siguiendo un poco con esta tecnología de Unreal, tema gráficos que hemos visto en el vídeo, que son, vamos, son increíbles, son muy realistas, la verdad, están muy bien. Este nivel de calidad es algo que, bueno, os ha salido un poco de casualidad. ¿Creíais que era necesario algo así? ¿Está muy buscado? El tema de la calidad gráfica, ¿por dónde van los tiros ahí? En este aspecto, mira, el tema de los gráficos está buscado, porque de hecho hicimos una primera aproximación a este motor, ¿no? Empezamos a trabajar con Unreal Engine 4 prácticamente cuando salió disponible para indies, para todo tipo de desarrolladores, ¿no? Cuando metieron el tema este de la suscripción, ¿no? Y bueno, pues desde ese momento empezamos a trabajar con el nuevo sistema de materiales, con todas las novedades que habían añadido y tal. Y en base a eso, nosotros montamos el teaser del juego. Un teaser que circula por internet y lo podéis ver en nuestro canal de YouTube, que es Gazpacho Games, ¿no? Y que, pues básicamente, es una escena en una habitación infantil. Claro, de esa primera aproximación, que era, pues ya os digo, utilizando los conocimientos que teníamos de Unreal Engine 3, más conocimientos, pues eso, de 3D general y todo esto. Pues desde ese punto hasta ahora mismo, el momento en que hemos enseñado pues un poco el material de la pre-alpha y tal, hemos avanzado muchísimo en el tema gráfico. O sea, hemos conseguido un resultado mucho más realista, unos materiales mucho mejores y todo eso. La razón es que buscábamos ese acabado. O sea, no tiene nada que ver una cosa con, o sea, lo que habíamos mostrado antes con lo que estamos mostrando ahora. Y seguramente, pues, en el momento en que ya estemos mostrando los vídeos, digamos, finales de promoción del juego y todo eso, ya estemos, pues, a lo mejor un escalón más arriba. Eso es imprevisible en ese aspecto. Pero quiero decir que nosotros lo que estamos intentando con el proyecto es buscar el máximo realismo posible, porque creemos que dentro del producto que estamos haciendo, la inmersión es fundamental, ¿no? El motor, pues te lo ponen muy fácil, ¿por qué no decirlo? Es que en Unreal Engine 4 montar un shader realista, un shader que, joder, que lo veas y te impresione, no es la cosa más ardua y complicada del mundo. Lo que hay que tener a lo mejor sí que es un poquito de ojo a la hora de regular ciertas cosas, a la hora de escoger qué es lo que vas a hacer y lo que no, ¿no? Pero en general es algo que con trabajo y conocimiento de la herramienta se puede hacer perfectamente. Y este nivel de detalle, obviamente requiere bastante, bastante máquina para moverlo. ¿Cuál creéis que va a ser la potencia necesaria para mover vuestro juego? O sea, ¿podría ir un PC normalillo? Quizá muy pocos jugadores podrán verlo en su máximo esplendor. ¿Habéis contado con eso? Sí, de hecho es algo que tenemos bastante en cuenta. Siempre estamos viendo, pues, cuál es la potencia que se necesita para mover lo que tenemos en cada momento. Estamos haciendo todo el rato test. Mucho test de estrés también, en plan saturar la habitación de objetos con texturas a 4K y todo ese rollo, siempre para ver cuál es el límite, hasta dónde podemos llegar. Sin embargo, ahora mismo creo que podríamos decir con tranquilidad que un PC medio, no os digo ya de hoy día, sino hace un par de años, podría mover el juego perfectamente a una tasa de FPS aceptable, a 30-40 FPS. Eso también se da mucho por cómo es el juego, porque como decía Víctor, somos un equipo pequeño, no podemos hacer unos paisajes enormes y tal. Es una casa, son habitaciones, es un entorno cerrado. Entonces eso nos permite dar un nivel de detalle bastante alto sin que por ello los requisitos se disparen. Y aparte es muy flexible, al llevarse a cabo el juego, lo digo, en una casa, ¿no? Pues es muy flexible, pues, emplear técnicas de streameado de nivel, ¿no? Porque al ser habitaciones, pues siempre te da ese margen, ¿no? Para que puedas streamear y crear subniveles de geometría, de ciertas cosas, y cargarlos cuando a ti te compensa, ¿sabes? Entonces, en ese aspecto, pues, eso que decía antes, como nosotros sabíamos las limitaciones que teníamos, porque somos un equipo pequeño, con cierta inexperiencia en algunos campos y tal, era potenciar al máximo todo lo demás. Entonces, pues, al fin y al cabo, si podemos de alguna manera crear un juego que se vea bien y que además, pues, sea flexible para las máquinas de la gente que lo va a jugar, pues mucho mejor. Y en cualquier caso, Unreal Engine 4, no penséis que es un motor que va a masacrar nuestros equipos, ¿eh? Porque en general yo lo veo como una herramienta que escala bastante bien, si no os lo puede decir Javi perfectamente. Sí, la verdad que en ese sentido estamos muy satisfechos con Unreal 4, porque la verdad, nos lo esperábamos peor optimizado y sin embargo el resultado es todo lo contrario, consigue un resultado muy muy optimizado. Tenemos que aplicar, por supuesto, ciertas técnicas y tal para mejorar el resultado, sin embargo, de base ya da un resultado bastante aceptable. Y entonces, entiendo una cosa, esta inmersión que pretendéis conseguir, entiendo que iría muy bien para entornos como Oculus Rift, ¿no? Donde, bueno, pues estás en una habitación, si es hiperrealista, pues sería increíble, ¿no? La sensación. ¿Habéis pensado en este tipo de devices, de como el Oculus Rift? Pues la verdad es que sí. Hemos pensado. Está en nuestra mente todos los días, ¿verdad, Javi? Sí. La verdad es que tenemos muy, muy en cuenta el cómo podría ser en Oculus. De hecho, es la típica frase de, buah, esto el día que lo probemos en Oculus vamos a flipar. Sin embargo, pues de momento nuestra meta es el PC, porque es la plataforma principal para la que estamos trabajando. Y una vez ya lo tengamos ahí, pues seguramente nos dediquemos a portar, o quizás una vez que el desarrollo esté más avanzado intentemos seguir haciendo el port. Pero en principio, pues nos estamos centrando en la plataforma que estamos trabajando y ya vendrán las demás. Mira, habéis comentado un poco de pasada el tema de que la ambientación del juego será en una mansión, y digámoslo así, dividido en habitaciones. La forma de trabajar, para los que más o menos estamos acostumbrados a usar motores gráficos, será una habitación y cuando pasas a la siguiente habitación hay como una especie de corte en la que se carga el siguiente nivel, o se cargará en de forma en el momento la siguiente habitación. ¿Será una transición de una habitación a la otra en la que se puede ver? El objetivo en este aspecto sí. Es eliminar tiempos de carga, ¿no? Es uh-huh. decir, que vamos a ver, una cosa buena que tiene el workflow de Unreal Engine es que tú puedes plantear sistemas de streameado de nivel que se cargan por detrás, ¿no? Entonces tú estás jugando y digamos que a lo mejor, imagínate, metes un trigger en medio de un pasillo, ¿no? En un sí. pasillo en L, un formato que llaman, por ejemplo, el formato de pata de perro, ¿no? Lo metes en... Es como una especie de doble L invertida. Sí. Como una parte de una esvástica, no sé si os dais cuenta. Sí, uno sí, de los... Es. Pues en ese tipo de planteamientos tú puedes meter un trigger, pongamos, en el medio, antes de dar la vuelta de esquina, ¿no? Y entonces hacer que la siguiente habitación con la que te vas a encontrar se cargue por completo. Y esos puntos de carga, el motor los gestiona muy bien y no te hace falta generar un... Pues eso, lo que sería una carga entera de nivel que te supondría pues unos minutos y tal. ¿Qué pasa? Que es por el formato de juego que estamos haciendo. Esto a lo mejor en un MMO o temas similares sería mucho más complicado de hacer. Mucha más ingeniería, por así decirlo. Pero el motor ya con los elementos que trae básicos se puede plantear fácilmente. Y de hecho, también bueno, os puedo comentar, Javi, que la estructura de nivel en general se presta a poder hacer estas cosas sin detrimento en ningún caso de la jugabilidad, de que el jugador se esté dando cuenta o cagándose en todo. Sí, efectivamente. Además, pues estamos aprovechando mucho lo que es el streameado por fases. Es decir, pues en vez de hacer una carga del nivel completa en una zona con un trigger, lo que vamos haciendo es ir cargándolo poco a poco. A lo mejor nada más entrar al pasillo ya te estamos cargando lo que son algunas texturas. Después te empezamos a cargar ciertos meshes. Después te cargamos pues el resto de la habitación, etcétera. De forma que el jugador tampoco va a notar el típico corte que se te framea el juego y luego continúas porque ha cargado. Sí, el típico tirón de que está cargando, pues eso, claro, un subnivel entero y tal. Sino que lo va haciendo poco a poco y de esa forma, pues, es bastante natural. Y como decía Víctor, pues la casa se presta mucho a que funcione de esta manera. Así que, por esa parte, he estado bastante tranquilos. Y esta organización por habitaciones, digamos, volviendo un poco al juego, ¿da suficiente grado de libertad para crear la jugabilidad que tiene que tener pues este género? Entiendo que sí. ¿No es un reto quizá muy, muy duro en ese aspecto, limitaros tanto a un escenario tan, tan pequeñito, tan cerrado? Vale, sí que es un reto. Es un reto, pero depende de cómo lo plantees, como cualquier reto, ¿no? Me explico. Cuando hablo de depende de cómo te lo plantees, es depende del género de juego que estés trabajando y cómo plantees la jugabilidad que vas a implementar, ¿no? En nuestro caso, recordemos, estamos trabajando en un thriller en primera persona, un juego de aventura con un gran componente narrativo. La historia es el principal componente, el principal fuerte de lo que es el juego, ¿no? Y la jugabilidad pues sirve para poder ir avanzando más detalles, más elementos de la historia de forma satisfactoria, ¿no? Vale, bajo esta premisa, la historia, cualquier historia se tiene que contar pues de qué manera, de una manera unidireccional, ¿no? Habitualmente. Es decir, empiezan a avanzar pues hitos en la historia, encabezamiento, nudo y desenlace, y la historia se va desarrollando de manera pues unidireccional, ¿no? Pero en el caso de los videojuegos ya sabemos que la historia se tiene que plantear pues de una manera más flexible, porque la interacción la marca el jugador, el ritmo lo marca el jugador. Pues en el caso concreto de lo que hemos hecho, nosotros planteamos una historia basada en un sistema de hitos, ¿no? Hemos dividido el juego en varios hitos, no voy a dar detalles sobre este tema, ¿no? Pero esos hitos, que siempre están por detrás del juego, ¿eh? Una vez vas avanzando, te van contando la historia. Y luego hay una serie de elementos que no son estáticos. Digamos que los hitos son direccionales, ¿vale? Son unidireccionales, hay que ir superándolos uno a uno. El jugador no se da cuenta de que lo está haciendo, pero está superando, está haciendo el guión que nosotros le hemos marcado. Pero hay una serie de elementos que son flexibles, son misiones secundarias, objetivos secundarios que aportan gran información a lo que es la historia del juego, pero que se pueden desarrollar de una manera totalmente flexible y en cualquier momento del juego, dándote la impresión de que el planteamiento del juego no es direccional. Y ahí el truco, ¿no? El truco de Caín, lo que pretendemos hacer es que es un juego que te tiene que contar una historia, pero siempre dándote margen para la libertad, ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Es un poco ese reto. Y claro, en cuanto a lo que comentabas tú de, bueno, trabajamos siempre en entornos cerrados, tenemos limitación en cuanto a el número de entornos porque somos un equipo pequeño y tal. Eso no está reñido porque, claro, como te comentaba, como estamos marcando el ritmo de la historia y el ritmo del gameplay al unísono, digamos que los retos que planteamos, la dificultad, los atasques que tiene el jugador, etcétera, etcétera, ¿no? Están pensados, ¿no? Entonces, de alguna manera, no va a haber esa sensación de que hay poco, o bueno, es lo que estamos intentando, que no dé esa sensación, ¿no? Sino que más bien en cada uno de los entornos que planteamos puedas hacer muchas cosas y aprender muchas cosas y avanzar muchas cosas de historia. Entonces, ese es un poco el reto de planteamiento y yo creo que de momento, hombre, por el feedback inicial que tenemos entre los compañeros y tal, del diseño que está escrito y todo eso, pues bueno, me parece que está saliendo bien. Sí, eso da la sensación de que el hecho de que sean en relativamente pocas habitaciones en las que hay muchísimas cosas que hacer o muchas posibilidades puede incrementar o favorecer el tema de sentirte un poco claustrofóbico, el ambiente opresivo. ¿Esa ambientación lo habéis buscado al proceso? ¿O es algo casi como habéis encontrado? Es intencional, ¿eh? Es intencional totalmente. De hecho, el hecho de que sea en una casa tampoco es casualidad. En el RuneScape, en el formato RuneScape, la principal motivación del jugador siempre es salir del lugar en el que está encerrado, ¿no? Entonces, pues, dadas ciertas circunstancias que se dan en la historia del juego y dentro de las mecánicas, pues, se busca ese ambiente opresor. Un ambiente opresor que, como se va a ir viendo, pues, va teñiéndose, va ganando cierto protagonismo y ciertos puntos de intensidad a lo largo del juego, pero aquí ya os digo, no se puede desvelar más. Entiendo, forma parte de lo que es el guión, de la trama de la historia. Sí, efectivamente. Esa sensación de opresión que cada vez vaya más. Muy bien, ¿te queréis comentar algo más sobre lo que es el tema del motor o del gameplay? Porque yo quiero pasar ya al tema un poco del workflow, de cómo trabajáis en el grupo. Yo creo que podemos pasar, ¿eh? Podemos ¿Sí? pasar ya, sí. Hombre, lo único que podemos decir es que con el motor estamos bastante contentos. Sí que es verdad que un Unreal Engine 4, pues de vez en cuando te hace alguna putadilla, ¿verdad, Javi? pero en general, estamos muy contentos con la herramienta. Pero creo mira, que las putadas no son solamente patrimonio de Unreal, ¿eh? No lo puedo decir yo estoy más acostumbrado a usar Unity, pero que también os digo de que también hay esas putadillas. Mira, el grupo, vosotros formáis un grupo de personas en la que no estáis trabajando en la misma ciudad. Trabajáis cada uno prácticamente en una punta de España. El hecho de no trabajar en una oficina centralizada y trabajar en casa, porque supongo que ya cada uno trabajáis en casa, ¿os proporciona seriedad? ¿Hay seriedad en lo que a la hora de afrontar la tarea? Sí, la verdad es que intentamos que aunque haya esa distancia y que cada uno está en casa, tengamos la misma seriedad a ser posible de estar en la oficina. Entonces, pues tenemos una metodología bastante estricta en el cual pues nos marcamos una serie de horas para reunirnos, una serie de horas de trabajo, unos objetivos semanales, en cada sesión de trabajo nos marcamos también unos objetivos, de forma que el juego pues vaya progresando, que nunca se detenga, aunque alguien, pues claro, todo el mundo tiene problemas y más si consideramos lo que decíamos, que tenemos que estar trabajando por otra parte o estudiar y tal. Entonces, si alguien tiene al menos una semana o dos o lo que sea, que tiene exámenes, por ejemplo, pues no hay problema, porque el juego sigue continuando por parte de los demás. Entonces, es eso, es intentar mantener la misma seriedad que si estuviéramos todos juntos en una oficina por medio de una metodología bien cerrada. Y por otro lado, también os comento otra cosa. Y esto, pues, también lo pueden testiguar a gente de Kraken Empire, que hablando con ellos, pues también me comentaron que era el mismo caso. Que, por ejemplo, en las tareas más creativas, ¿no? Digamos, cuestiones, imaginaos, relacionadas con la historia, relacionadas con el gameplay, con puzzles, incluso con ciertos aspectos de la programación. Cuando uno está atascado no es productivo. Es decir, siempre se da un punto en el que estás trabajando, llevas hora y pico trabajando y tal, y de repente te encuentras en un punto de atasque que no eres capaz de resolver el problema que tienes, o no eres capaz de crear algo de la nada y tal, y entonces dejas de ser productivo. Lo bueno de la flexibilidad que tenemos es que nos permite trabajar también en momentos que somos especialmente productivos. Esto es, si por ejemplo, un día pues le dedicas 3 horas porque ha sido muy productivo ese día, pues al día siguiente le puedes dedicar un pelín menos de tiempo y al siguiente pues lo puedes recuperar, etcétera, ¿no? Al no tener un horario fijo, pues siempre te da el tema de que puedes invertir tu tiempo de la mejor manera posible y evitar, ya digo, pues tema de obcecarse con cosas y tal. Y claro, yo creo que ese es un tema principal, ya os lo digo, para temas pues creativos y todo eso. Por supuesto, luego hay un montón de tareas que son totalmente mecánicas que hay que desarrollar sin ningún tipo de creatividad. Entiendo. Una de las cosas, ¿quién organiza, digamos así, las tareas de cada uno? ¿Tenéis una jerarquía en lo que es el estudio? Pues a ver, tenemos lo que viene a ser una organización horizontal, es decir, nadie está por encima de nadie. Sin embargo, sí que tenemos, pues podríamos decir, departamentos. Está pues los que se encargan de arte, que en este caso serían Eloy, Marc y Oriol. Tenemos también pues el departamento de diseño, que en este caso estaría compuesto por Víctor y Adrián, de guión, que sería Adrián, y así. Entonces, yo por mi parte me encargo de la programación y hago también esa organización, hago las veces de líder de proyecto, pero sin embargo, como digo, no estamos ninguno por encima de otro. Si, por ejemplo, yo no estoy conforme con algún tipo de mecánica o lo que sea, por poner un supuesto, un puzzle, pues no hay, o sea, no le digo a Víctor, oye, no me gusta, no lo haces así y punto. Sino que cada uno en su departamento, digamos, que tiene la confianza en los demás para saber que va a ser la mejor decisión. Es decir, si yo le digo, oye, Víctor, no me gusta ese puzzle como está planteado, Víctor y yo lo hablamos y si él considera que hay que hacer algún cambio, pues se hace, y si no, pues me explica, no, mira, no se hace porque este puzzle tiene que transmitirse de tal manera y cual. Y al final, pues esa confianza que tienes en el resto del equipo es suficiente. No hace falta tampoco el poner un orden sobre el papel de, no, si esta persona dice que se hace así y punto. Por decirlo de otro modo, dentro de los departamentos que comenta Javi, hay cabezas visibles que un poco son no los que mandan, sino los que gestionan la información que está llegando a esos departamentos, ¿no? Por ejemplo, yo por ejemplo estoy en el tema de diseño del juego, ¿no? De mecánicas, y gestiona un poco eso, pero eso no impide que, por ejemplo, Eloy, que es nuestro artista y lleva todo el tema de ambientación y tal, pues me pueda decir, oye, Víctor, se me ha ocurrido una idea cojonuda para el tal y creo que podríamos hacer este cambio que quedaría muy bien. Es decir, todo el mundo puede aportar en todos los diferentes ámbitos, pero nosotros, es lo que decía Javi, hemos confiado en una serie de personas pues para que de alguna manera gestionen un poco cada uno de los apartados del juego. Entonces es un sistema que se basa en la confianza, y como se da el caso de que hemos trabajado antes juntos, conocemos cómo trabajan los demás y existe ya confianza entre nosotros, pues funciona bastante bien, la verdad. Sí, podríamos decir que además es un proceso muy orgánico, porque van surgiendo las ideas y, a ver, está claro que siempre se pone un freno y tal, pero, quiero decir, todo el mundo creo que siente que aporta en todo. No hay nadie de, va, es que como yo solo me encargo de esto, el resto no tiene nada que ver conmigo, sino que todo el mundo se siente responsable de todos los apartados del juego. Y eso sí, bueno, importante. Y eso lo notamos, por ejemplo, Javi y yo, que pues también hay que, por ejemplo, a mí me ha tocado sacar algún light map y Javi y yo, por ejemplo, hacemos los shaders entre los dos y cosas así. Quiero decir que todo el mundo también tiene que hacer un poco de todo cuando exigen las circunstancias. Entiendo, o sea, entonces nos podríais explicar un poco el proceso que lleva desde que decidís que queréis hacer un asset, por ejemplo, una mesa, el proceso que seguiría a través de todos los departamentos hasta que se incorpora en la escena, incluido quién es el que lo incorpora en la escena y en qué posición. Sí, mira, el proceso sería de la siguiente manera. Primero, lo que sería es plantearlo en una reunión, en plan de pues la ambientación, de por qué se hace pasar ahí y demás. Después, lo que sería es una reunión dentro del departamento de arte con el de narrativa, en este caso serían pues con Víctor y Adrián y Eloy, para decidir cuál sería el estilo de que tiene que llevar, por ejemplo, una mesa. Vamos a poner que la serie es una mesa. Entonces, pues deciden, pues mira, la mesa tiene que ser de tal estilo, tiene que estar desgastada, tal, y lo deciden. Una vez ya está hecho, Eloy se encarga de hacer un diseño, un concepto, se lo pasa a Mark, que es el quien lleva un poco la gestión del tema de 3D. Entre Mark y Oriol se deciden quién va a hacer el modelo en cuestión. A lo mejor uno hace el modelo y el otro va trabajando mientras la textura, o se hace una mitad del modelo y se lo pasa al otro para que lo refine. Ahí ya, dependiendo del asset en concreto, se van organizando ellos. Una vez ya está terminado, nos lo devuelven a Víctor y a mí, que somos los que nos encargamos de los shaders. Y aquí es una tarea lo que viene a ser un poco más a dúo, porque solemos ponernos pantalla compartida y uno de los dos va trabajando el shader en Unreal mientras el otro le va diciendo: oye, pues mira, prueba a probar a ajustar tal valor, o prueba a ponerle aquello de otra manera. Y al final, cuando ya estamos contentos con el resultado final del shader, pues de la misma manera entre los dos de cómo creemos que tendría que colocar la mesa en la situación, pues lo vamos descubriendo, en plan, pues ponla un poco más rotada porque así es menos natural o más natural, o a lo mejor así parece que le han dado un empujón, etc. O sea, esa parte final es más a dúo entre Víctor y yo, sobre todo. Esta, bueno. De todos modos, esto deriva de un solo set, pero realmente, por ejemplo, trabajamos, fijaos, parte directamente, imaginaos, del guión, ¿no? Del guión del juego, que el guión siempre hace pues una descripción, ¿no? de lo que es con algunos elementos que va a haber en ese entorno, pero el guión no puede decir que también hay un papel en el suelo que pone hola, o que hay un cartel en la pared que es de una película de los años 70, ¿no? Ese tipo de detalles no se pueden aplicar. Eso ya es, se van aplicando posteriormente, ¿no? Entonces, en base a leer el guión, pues se hace una lista de assets. Esa lista de assets pues se plantea de la siguiente manera: objetos principales, objetos secundarios y objetos de decoración, ¿no? Entonces, en base a eso se va completando, lo completamos entre varios miembros del equipo y tal, y luego pues dejamos esa lista ahí. De esa lista sacamos unos casos de uso, porque recordemos que todos o casi todos los objetos de este juego se pueden tocar, se pueden examinar, tienen sus propias interacciones, ¿no? Y eso hay que plasmarlo. Después, pues siempre hay alguna discusión sobre tal asset o tal historia, que, por ejemplo, fijaos, a lo mejor tenemos que colocar, imaginaos, un sofá en el medio de una estancia, ¿no? Pero claro, a lo mejor, a mí, imaginad, a Eloy, que está haciendo temas de ambientación y tal, me dice: es que va a quedar muy bien ahí, porque queda muy estético, que es muy chulo y tal. Pero yo le digo a Eloy: sí, pero es que si lo metemos ahí justo en el medio, pues yo tengo un problema, porque el jugador va a tropezar con esto todo el tiempo, que porque va a haber una colisión ahí en medio y tal. Y es un coñazo tener que ir esquivando todo el tiempo. ¿Entendéis ese tipo de dinámica? Sí, entonces, sí. Normalmente en el avance de lo que es el workflow, siempre hay este tipo de cuestiones. Entran cuestiones que están enfrentadas entre sí, nunca hay problemas, o sea, tampoco nos estamos ahí matando ni nada de eso, pero hay debates. Hay debates que a veces pues dan soluciones de una manera, de otra, pero que al fin y al cabo valen para mejorar al máximo el juego. O sea, yo creo que todos tenemos en la cabeza que queremos hacer una cosa lo más pulida y guay posible, ¿no? Y un poco pues ese ambiente sano es el que conseguimos con esta metodología. Ya os digo, lo que comenta Javi, fijaos que tanto lo que ha comentado Javi como lo que comento yo es muy participativo por parte de los diferentes departamentos, ¿no? Entonces, siempre te da la sensación de que cuando ves una escena final hay un poquito de cada uno de nosotros ahí metido. Y eso pues es una sensación muy placentera cuando ves algo ya acabado. Exacto, una sensación placentera, y además para todo el mundo, todos los participantes del juego pueden decir: mira, eso, ahí haciendo eso lo he hecho yo. Y eso les da cierto ánimo a la hora de seguir adelante con el proyecto. Mira, una cosa técnica que os quería yo preguntar. Habéis dicho de que el juego está hecho en un, digamos así, en un mapeado, en el que sería el mapeado de una casa, las distintas habitaciones de una casa. Las habitaciones, digamos así, ese mapeado ya lo tendréis, o en un principio lo tendréis hecho, y luego iréis por habitación añadiendo cosas. ¿Cómo lo vais a plantear el hecho de añadir los assets a esas habitaciones? Hasta que vais habitación por habitación y hasta que una habitación no esté totalmente terminada, no pasáis a la siguiente. ¿O vais a poner principio las cosas más importantes, las necesarias para el juego, y luego vais redondeando el juego, añadiendo assets de detalle que realmente no necesita la historia? Este es un caso 100% de metodología, ¿no? De metodología, porque, claro, hay muchas maneras de atajar esto. Una manera es la que comentas, pues añadir elementos principales y luego, pues a posteriori, pues elementos de detalle y tal. Otra manera es ir trabajando por objetivos, que es habitación por habitación, dejándola terminada, pasando a la siguiente, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. En este caso, nosotros utilizamos un sistema mixto, ¿no? Por ejemplo, sobre papel está el 90% del juego ya hecho, ¿no? Sí. Y entonces tenemos ya, por ejemplo, un blocking del escenario entero, con todas sus paredes, todas sus historias y tal. Blocking, ojo. El blocking lo hacemos en base a BSPs, que, bueno, es una metodología que permite, para añadir geometría, que permite el motor Unreal, ¿no? Y vale, pues, principalmente para poder hacer estructuras y decir, ah, pues esto va a estar aquí, esto va a estar allá, esto va a estar no sé qué. Entonces, en base a eso, sí que vamos prototipando los puzzles principales, haciendo prototipos de esas mecánicas principales, y luego las habitaciones las trabajamos por objetivos. Es decir, terminamos una habitación entera, pasamos a la siguiente. Entonces, es un poco un sistema mixto, ¿sabes? Lo que sí que es importante destacar es lo que te acabo de decir, lo de trabajar por objetivos. Yo creo que eso es muy positivo de cara a que la gente esté motivada en el equipo. ¿Por qué? Porque tú, cuando ves cosas que ya están con un nivel de acabado, pues podríamos decir bastante alto y tal, pues a la gente sí que le da esa sensación de, joder, estoy haciendo algo grande o estoy haciendo algo bueno o tal, ¿no? Entonces te aumenta un poco las ganas de trabajar. Claro, cuando estamos trabajando en prototipos y temas de estos, es muy habitual que hasta las fases ya casi finales del proyecto no tengas algo que realmente se parezca a un juego, ¿no? Entonces, pues, partiendo de esa premisa, nos gusta trabajar de esta manera. Una de las cosas importantes también de trabajar así es en base al testeo, porque así, pues, vamos probando todas las habitaciones y no tenemos que encontrarnos luego con un juego completo que testear, sino que habitación a habitación, pues, ya podemos ir testeando y encontrando fallos y encontrando cosas que mejorar. Pues David, no sé si querrás tener alguna curiosidad más que preguntarles a estos chicos. Pues de momento creo que no, porque en realidad es que he aprendido muchísimo de cómo los grandes trabajan en sus proyectos. Bueno, grandes, de momento pequeñitos. Bueno, especialmente grandes. Bueno, ¿queréis decir algo más acerca del juego, acerca de la historia, acerca de algo? A mí me gustaría destacar una cosa. Sí. Una cosa porque hay mucha gente que cuando ve un perfil de iluminación bajo en 3D, ¿no?, te dice, bueno, han utilizado un perfil bajo porque es para ocultar defectos y tal. Vale. Bueno, hay que dejar cuando una cosa... Cuando dices perfil bajo de iluminación, que esté todo tan oscurito... Sí, efectivamente. Que... Así con claroscuros, con mucha sombra, para que no se vean ciertos detalles y tal, ¿no? Sí. Hay que decir que bueno, pues vosotros dos ya os hemos... Hay que decirlo, os hemos enseñado pues parte del material que estamos manejando y tal, para que pudierais tener una... Bueno, pues pudierais saber un poco con lo que estamos trabajando y tal, pero el público no lo ha visto y no lo verá hasta la versión final del juego. Entonces, lo que sí que quería comentar es que en Caín, hasta el elemento más pequeño, está minuciosamente trabajado. Por eso Javi y yo nos reunimos para hacer entre los dos los shaders. ¿Por qué? Porque dos cabezas piensan más que una y cada shader está... cuidado en milímetro, igual que cada set y todo esto. Es decir, que aunque tú te encuentres en el juego un elemento, pues una cajita muy pequeña o tal, esa cajita pues va a tener sus rayaduras, sus marcas de desgaste. Es decir, todo está, pues eso, con mucho nivel de detalle. Lo del tema de la iluminación es una cosa que atiende más bien a la ambientación que queremos dar en el juego. Pero que sepáis que estamos cuidando mucho, casi hasta el punto obsesivo, el tema del detalle en los objetos y tal, porque creemos que es lo que es lo que queremos hacer y queremos ir con esa idea en la cabeza del juego que queremos hacer, ¿no? Sí, una forma distinta de decir obsesión es amor, ¿no? Estáis aplicando todo el amor que tenéis al juego. Sí, solo que un amor un poco obsesivo, sí, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Pero... Está muy bien, ya lo pudimos ver con esto que nos enseñasteis de las ganzúas, ¿no? El detalle era impresionante, o sea, por muy pequeño que fuera el objeto, luego en el juego pues realmente está muy cuidado. Cuando lo pudimos ver que nos lo enseñasteis en el editor, pues cuidabais incluso, ¿no?, cómo se veía la piel, el desgaste, las posibles, ¿no?, manchas de grasa de haberlo usado. Y es si todo va a este nivel de detalle, se nota que hay mucho, pues lo que dice David, ¿no?, mucho amor, ¿no?, mucho cariño porque todo esté, vamos, lo más perfecto posible. Sí, eso, como decía antes, son muchas noches también, hasta las 4 de la mañana, Víctor, y oye, mira esa mancha ahí, bah, es que no parece natural, vamos a darle un poco menos de brillo. Es esa eso clase es, de amor. Eso estamos hablando de amor, sí. Cuando hablamos de mancha a las 3 de la mañana, que vosotros os sentís identificados también, sí. Y mucha gente que está escuchando se siente identificada, que terminas de hacer una cosa, le has dado ya 3.000 millones de vueltas, ¿no? Lo dejas ya acabado porque lo tienes que dejar por cuestión ya de tiempos y tal, y dices, joder, menuda mierda. O sea, ¿qué mierda es esto? Pero luego lo ve alguien y dice, buah, tío, esto es impresionante. Y es un poco esos puntos, ¿no?, que a los que se llega de trabajo sesivo. Bueno, esto que has dicho... Sí. Perdona, que te he cortado, Javi. Nada, decía que también otra cosa que nos ocurre un montón es eso de que le enseñamos a los compañeros el trabajo a mejor de un par de horas en serie. Oye, ¿qué ha cambiado? Joder, ¿no lo veis? Esa mancha es diferente ahora y ese desgaste no estaba. No lo noto. Es esa clase de obsesión la que tenemos. No, pues lo que he comentado, Víctor, de que cuando tú ves algo mucho rato y luego, claro, a ti te da la sensación de que estás viendo también lo mismo, al contrario de lo último que tú has dicho, Javi, que tú se lo enseñas a otro y dices, ah, pues qué guay, ¿no? Sí. Eso en general es muy importante tenerlo claro, porque pasa mucho en muchos desarrollos que el equipo, ¿no?, está muy acostumbrado a ver un nivel 8 horas al día, 40 horas a la semana en total, y claro, no se dan cuenta de que el pequeño progreso que han ido haciendo en ese asset, en ese escenario, etcétera, ellos no lo perciben como algo bueno, sino como algo que ya les cansa. Y claro, tienen que darse cuenta que de cara al jugador que lo va a jugar, para él todo es nuevo. O sea, para él todo es nuevo, y aparte que ese jugador, cuando se va fijando luego en los pequeños detalles del juego, ve la grandeza de ciertas cosas, ¿no? Entonces por eso es importante cuidar los pequeños detalles. No me refiero a ese nivel obsesivo a lo mejor que tenemos nosotros, ¿no?, que a lo mejor pues nadie se fija en ciertas cosas, ¿no? Pero sí que es necesario pues que ese mundo que tú estás creando, joder, pues que realmente te haga sentirte dentro de la experiencia, ¿no? Eso es muy importante, sobre todo por lo que os decía antes de que nosotros lo que queremos hacer es una experiencia narrativa, ¿no? Lo importante del juego no es en sí las dinámicas, X puzzle o X historia, sino la experiencia en sí. Entonces, si tú quieres aportar una experiencia, digamos, inmersiva, tienes que trabajar en todo lo que puedas para que esa inmersión sea lo más atrayente y lo más fiel posible, ¿no? Exacto, mira, con esa calidad de gráfico no desentonaría nada en el mundo de las consolas. Y tras haber visto el tema de lo que hemos comentado antes, la demo de PT de Silent Hill, la aceptación que ha tenido ese tipo de videojuego de aventura gráfica en el mundo de las consolas también, ¿tenéis pensamiento o tenéis planteado el pasaros también a consolas? De momento... Como digo, es lo mismo que como estamos muy centrados en PC, que es lo que estamos trabajando. Sin embargo, pues sí que estamos pues intentando que el juego también sea agradable jugar desde primera hora con un mando. También por el público de PC, que juega mucho con mando. Pero por supuesto por la oportunidad que podría ser llevarlo a consola. A fin de cuentas, cuando haces un juego también quieres que llegue al mayor número de gente posible. Y hoy día, por suerte o por desgracia, está en consola. ¿Y cuándo o dónde tendría la gente la oportunidad de probar Caín? Porque por lo que sé, tenéis algún viaje planeado, ¿no? En breve. Sí, estamos ahora mismo trabajando en llevar una demo para Guilla, que va a ser ya mismo, unas cuantas semanas. Y allí pues esperamos tener en el stand una demo para que la gente pueda probar lo que es el juego y lo que es esa investigación, esa ambientación que estamos intentando crear. Pues os queda trabajo, es un evento importante y esperemos que haya suerte en el la prueba esa de en el Game Lab. Pues si os queda algo más que comentar, ¿alguna anotación última? Yo creo que ya os hemos dado la brasa bastante con Caín. No, pues no te preocupes, que todavía vamos a dar un poquito más de brasa en las siguientes secciones del podcast. ¿Y qué os parece si lo damos por terminado y hablamos un poco con los oyentes del podcast y nos vamos al café con el oyente? Ah, muy bien. Además me apetece un café. Sí. ¿Sí? Sí. Pues nos vamos. Hasta ahora. Bueno, pues empezamos con el café con el oyente, hablando sobre una noticia que nos han traído estos dos caballeros, acerca de una página web en la que nos muestran cosas bastante interesantes. David, dime, aunque la han traído estos dos, ¿me lo vas a comentar tú la...? Por supuesto, nada. Víctor también nos va a decir algo porque él me pasó la URL. Se trata de un documento bastante interesante de un chico que hizo como un análisis sobre diferentes estilos de cámara de 2D, ¿vale? Básicamente, de hecho yo me fui directo a buscar la del Smash Bros, que es la que me interesaba, y básicamente explica un poco el tema de cómo recibimos a nivel sensitivo, pues no sé, entiendo que el movimiento y tal, no lo he leído en el detalle, y bueno, comenta, pues no sé si todos, pero prácticamente de cubrir la mayoría de estilos de cámara 2D que ha habido en videojuegos de hoy y de siempre, ¿no? O sea... Sí, y es que el análisis además es extremadamente útil porque habla de juegos que han funcionado. Es decir, juegos que han sido éxitos en ventas o que han recibido un gran éxito en la crítica, ¿no? Y esto pues nos... Este estudio nos permite observar cómo funcionan estas cámaras, qué es lo que las hace, podríamos decir, buenas o podríamos decir asequibles a todos los jugadores, y sobre todo pues entender por qué están funcionando, ¿no? Entonces, para aquel que esté trabajando en algún proyecto en 2D tipo scroll o 2D pantalla estática o lo que sea, le puede ser bastante útil revisar esta página. Víctor y yo podemos atestiguar además la utilidad porque vimos esto a los pocos días semanas de acabar Nano Máquina, un juego que hicimos para Ludundare y joder, aquí venía precisamente una cámara igual que la que pusimos nosotros, pero nosotros fueron varias horas de debate a ver cómo íbamos a enfocar la cámara para conseguir el efecto que queríamos, y un estudio que ya te ahorre todo ese debate pues obviamente es muy útil. Perfecto, pues pondremos la URL en el post del programa y la verdad que sí, a mí también me parece utilísima, vamos. Muy bien, pues el siguiente contacto que tenemos, vamos a comentar un post que ha aparecido en la página web de Stratos, que a mí me ha parecido muy, muy chulo, me ha gustado mucho, no tanto el post inicial... como todo el debate que ha habido a continuación. El post se llama Análisis del estado de la industria del videojuego. Y básicamente lo inició el señor Monta y Cabe, ha aparecido varias veces en nuestro programa, Y habla sobre la moda que está ocurriendo últimamente de añadir DLCs y darte prácticamente los juegos troceados, que en un principio un DLC se concebía más bien como un añadido al videojuego, en la que te mostraban algo externo a la trama principal del juego, y hoy en día prácticamente parece de que, o según él, parece de que el videojuego te lo dan sin acabar, y para terminarte el juego tienes que pagar y pagar y volver a pagar. Ya digo de que esto ha habido muchos comentarios acerca de esto, y hay gente en la que está a favor, otra gente que está totalmente en contra, que dice que nunca ha habido tantas opciones en el mercado del videojuego como las hay hoy en día, y hay opiniones de casi de todo. ¿Vosotros qué opináis sobre esto? ¿Habéis visto el post? Sí, sí. Bueno, yo tengo una opinión bastante informada sobre este asunto, porque, bueno, si nos fijamos en estas estrategias de distribución de DLCs y contenido adicional y demás en los videojuegos actuales, nos fijaremos que esto se produce en los AAA, especialmente, ¿no? Y yo lo que creo es que todo esto no es más que... no es una crisis, sino una evolución de la industria. Me explico. Antes, el proceso de producción de un videojuego implicaba pues una inversión mucho menor de la que es hoy en día, ¿no? Para desarrollar un AAA hacía falta mucho menos dinero que hace falta ahora, ¿no? Entonces, pues ese hecho ha propiciado que se busquen nuevas vías para financiar el juego pues de otras maneras, o para sacar más rendimiento productivo. En este caso, el asunto de los DLCs. Yo, a nivel jugador, estoy totalmente en desacuerdo, ¿no?, de esta iniciativa, salvo que los DLCs sean de contenido gratuito, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que un desarrollo AAA, que es, podríamos decir, los videojuegos más vendidos en las plataformas grandes, pues cuesta mucho dinero y tiene como único objetivo pues financiar ese proyecto. Por otro lado, estamos viendo mucho pues remakes, ¿no? Remake o edición HD de tal juego, edición HD de este otro juego. La razón de este tipo de productos es pues básicamente que implica un riesgo muy pequeño. Vas a llegar a mucha gente porque siempre vas a apostar por juegos que han tenido éxito anteriormente, y por otro lado, pues realizar ese port o ese trabajo de remasterización o tal, pues te va a producir muy poco gasto dentro de lo que es la producción, ¿no? Entonces, pues ese es otro motivo por el que estamos yendo a este punto. Los videojuegos de la generación que viene, y digo de la generación que viene porque todavía no hemos visto muchos juegos que hayan pegado ese salto cualitativo, ¿no? Esos videojuegos van a costar mucho más que los videojuegos de hace, pues por ejemplo, 3 años, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que este tipo de iniciativas para intentar financiar mejor el juego van a seguir proliferando, especialmente en los AAA. No creo que estemos en una crisis, porque justamente ahora tenemos la mayor oferta y al mismo tiempo la mayor demanda de la historia del medio. La gente sigue demandando juegos de una manera brutal, la gente sigue, los equipos de desarrollo siguen desarrollando juegos de una manera pues tremenda también, y la cosa pues tiene pinta de seguir así, porque las cifras siempre van al alza, ¿no? Tal vez, si hablamos de crisis, podríamos hablar de crisis en el sector indie, por el asunto de, pues eso, de la masificación, ¿no?, de los medios de producción, y el hecho de que estén saliendo muchos productos de escasa calidad. Pero no creo que estemos dentro de la industria general de videojuegos en una crisis, sino en un cambio de modelo productivo. La cuestión es que el hecho de que vendan un DLC o cualquier otra forma de pago adicional al juego principal, yo lo veo correcto. El único problema que yo vería es cuando te cortan parte del juego para vendértelo aparte. Yo veo bien de que, por ejemplo, saquen un spin-off de uno de los personajes en los que salga el juego, que es ampliar el universo, pero lo que no me parecería bien es que en un principio me vendieran el juego con un final abierto y luego me vendieran aparte un DLC en el que se cierra ese final. Eso lo veo yo totalmente mal. No sé si el tema de original de este post quería tratar sobre esto, más que con el hecho de que la industria se haya convertido en una burbuja, o no se haya convertido en una burbuja. Claro, es que, bueno, aparte de los DLCs también comentan el tema de juegos inacabados. Es decir, juegos que a lo mejor salen en Early Access, este tipo de betas abiertas. Pero realmente desde el momento en el que te dicen que esto es un Early Access, te están engañando o te están diciendo esto es un juego sin acabar. Tú pagas y sabes a lo que has venido, ¿eh? Ahí no hay ningún tipo de timo ni idea secundaria. Lo que pasa es que yo en este aspecto, ¿no?, de los juegos inacabados, podríamos decir lo que comentaba antes Ramos, ¿no?, del asunto de estos contenidos adicionales que aportan ese final del juego, que aportan un contenido esencial o tal. Yo no lo veo tanto como una explotación sin escrúpulos como de un modelo de producción. Porque este tipo de asuntos, incluso los DLCs que poco tienen que ver luego con el contenido final del juego, que aportan misiones extra o cosas que no están reñidos con la trama del juego, este tipo de material se sabe de sobra que se va a hacer y se planifica en la preproducción. No es algo que, vamos, no es algo que no esté premeditado por las compañías. Y son decisiones, a mi modo de ver, en algunos casos, como lo que comentaba Ramos, erróneas, ¿no? Eso de cortarte un final de un juego para vendértelo aparte, pero que en otros casos pues pueden estar un poco más balanceadas, ¿no? Es los típicos packs de misiones o con misiones secundarias y tal. Eso es en ese caso yo lo veo bastante bien, te lo digo sinceramente, aunque se estén desarrollando a la par del videojuego, porque en realidad es un contenido que para la trama principal no interviene. Son misiones secundarias o son cosas que le pasan a otros personajes o lo que sea. Incluso se está desarrollando mientras se está desarrollando el juego y luego los quieren cobrar aparte, lo veo bien porque no te están obligando, en ningún momento te dicen que te están que lo tienes que comprar a la fuerza si quieres ver todo lo que es el juego. La cuestión es esa, cuando ya nos están dando una cosa que está inacabada sin decírnoslos, ¿sí? Y luego querer cobrarnos para saber cómo acaba la historia. Eso ya es lo realmente contraproducente. También es verdad de que esto no ocurre siempre en todos los videojuegos. En la mayoría de los videojuegos, en la historia empieza y acaba, y luego a lo mejor es la comunidad a través de mods o incluso el propio estudio el que realiza DLCs más que nada para alargar la vida del juego. Sí. No sé si esto habrá pasado con juegos, por ejemplo, el Titanfall. Ese juego está muerto simplemente porque es que no, han dejado de fabricar DLCs para él, DLCs interesantes. El tema es que antes, en la industria de videojuegos, sobre todo en PC, se hacía en PC habitualmente, se hacían lo que eran los packs de expansión, ¿no? Que se vendían aparte del juego, tú necesitabas el juego original para poder instalarlos, ¿no? Y te aportaban pues más contenido adicional a lo que es el juego original. Estos packs lo que tenían es que, bueno, se estaban muy basados en el formato físico, te obligaban a ir a la tienda, pues no, un poco a comprarlo y demás, y tenían un precio que podríamos considerar dentro de lo que es el precio de un DLC más elevado, ¿no? Por ejemplo, si el precio del juego, imaginemos en euros, ¿vale? Si el precio del juego eran 40 euros, pues el pack de expansión solía estar en torno a los 20, la mitad o un poco menos de la mitad del juego en cuestión. Entonces, el DLC yo creo que nace debido al auge de Internet, ¿no? El auge de las plataformas de distribución digital y nace como pequeñas píldoras que aportan contenido pues un poco más escaso, bastante más escaso que una expansión, pero que permiten dosificar ese contenido, ¿no? Es como si fuera una expansión cortada a trocitos que se pueden vender independientemente. De esta manera se aseguran de que la gente, en lugar de quedarse en un expansion pack que podría tener un precio determinado, pues van directamente a los DLCs. Pero no siempre este es el caso, ¿no? De hecho, por ejemplo, tenemos el caso reciente de un juego AAA, Wolfenstein The New Order, que acaba de sacar un expansion pack, que es Wolfenstein The Old Blood. Un juego, ya os digo, con un formato totalmente expansion pack, pack, es decir, un título a precio reducido, y que aporta una misión adicional, una especie de precuela del juego que es bastante interesante, ¿no? Quiero decir que yo creo que el asunto de los DLCs es la estrategia cómoda que ha adoptado la industria porque han visto que ha funcionado, pero que no es la única vía que nos queda por explorar, ¿no? Los modelos de producción en este ámbito son muy amplios y yo creo que es responsabilidad de estas industrias que tienen tantos recursos, pues allanar un poco el camino para que otros puedan aprender o puedan de alguna manera pues mejorar un sistema de distribución de que mucha gente se queja, ¿no? Que es el tema de los DLCs. También puede ser de que la gente tenga paranoia sobre este punto, que no está tan extendido ni está tan mal la cosa como para la paranoia que tiene la gente. Yo por ejemplo escuché el DLC este de, no sé si era, en qué juego de lucha era que te permitía hacer los Mortal Kombat X. Sí, más fáciles, no sé, este tipo de DLCs me parece un poco ridículo, ¿no? Sí, no sé. Sí, ridículo. Y hay casos que son flagrantes. Pero, por ejemplo, fijaos, yo en DLCs no suelo invertir salvo que sea un juego determinado, ¿no? Por ejemplo, fijaos, hay un juego, un simulador, el Train Simulator, ¿no? Que tú te compras el juego y ese juego todos los años se actualiza, ¿no? Es decir, tú te compras Train Simulator 2014, pues al año siguiente sale la versión 2015 y a ti automáticamente, como comprador de esa licencia de Train Simulator, te actualizan a la versión 2015 sin ningún coste para ti, ¿no? Entonces ellos lo que venden en DLCs son las locomotoras. Cada locomotora que compras, pues te trae un pack de misiones. Y ese negocio que hacen, ganan más de vender locomotoras que de vender juegos, ¿no? Es un modelo de distribución. En este caso, por ejemplo, a mí me gustan los DLCs de otro simulador, un juego que me gusta mucho, Euro Truck Simulator 2, ¿no? ¿Sí? Un simulador de camiones, ¿no? Pues en este caso, pues te compras un DLC y te trae pues un pedazo más grande de mapa. Por ejemplo, hay ahora un... Ha habido un DLC llamado Going East que te abren pues más la zona de Polonia, de esas partes, tirando Europa del Este y tal. Quiero decir que hay formas que no son agresivas para el jugador. Luego está en lo que acaba de comentar David Gallardo, el asunto de esos DLCs absurdos que no aportan nada. Pero si os digo la verdad, cuando yo estoy con un producto de estas características, ¿no? Y tal... me tira para atrás gastar dinero en DLCs de este tipo, pero sí que hubiera comprado un expansion pack. Por ejemplo, yo en la época de Warcraft, de Starcraft, de Diablo, ¿no? De estos juegos, siempre salía, imaginaos, Warcraft 3 y salía luego su expansión, Frozen Throne, ¿no? Y yo me los compraba a todos, porque claro, era como comprarse, cuando comprabas expansión era como comprar un minijuego o un juego a tamaño reducido que era, pues... más contenido de ese mundo que tanto me gustaba y pagaba a gusto con un expansion pack, me daba esa garantía de me estoy comprando un juego nuevo, un juego que va de esto pero que es nuevo, ¿no? No sé, eso es precisamente lo que yo estaba diciendo antes para a la hora de a prolongar la vida de un videojuego. Si sin esas actualizaciones el juego se hubiera muerto hace tiempo. Es el hecho de que aparezcan nuevas actualizaciones las que crean nuevos retos. Independientemente de la historia original, están como ampliando el mundo. Eso es realmente de admirar. O sea, es algo que es casi casi necesario si tú quieres que el juego viva durante más tiempo. La cuestión es esa, es hasta qué punto estamos hablando de que se está ampliando el mundo o se está terminando la historia. Porque si lo que se está es ampliando el mundo, lo veo yo totalmente bien. El problema es que te den una historia inacabada y para saber el final de la historia tengas que pagar. Es donde está el límite. Yo para cerrar este tema solo diré que eso, que espero que tienda a eso, ¿no? A formas menos agresivas, que realmente compres un producto completo al principio y bueno, que lo siguiente pues eso, el modelo de expansiones que sigue siendo... vigente en StarCraft 2, por ejemplo, hay una tercera expansión pendiente. Diablo 3 sacó una expansión hace nada, bueno, hace ya un tiempo ya, pero es algo reciente. Y bueno, ese modelo todavía puede estar bien, o el de capítulos, ¿sabes? Pero que mínimo sepas lo que estás comprando, que no te encuentres luego que estás comprando algo incompleto. Muy bien, pues el último contacto que tenemos con alguien, o sea, lo último que vamos a comentar es vía Twitter y nos lo ha hecho Coquemat. Coquemat, yo antes quiero agradecer a Coquemat especialmente parar el programa un segundín y decirle que le agradezco mucho a Coquemat el apoyo que nos tiene en Twitter y siempre es una persona que está ahí, está retuiteando nuestros tweets y la verdad es que le agradezco personalmente mucho el hecho de que esté ahí. Este chico, aparte de Coquemat, también tiene una cuenta que es la de Ludos y que es un estudio de programación que yo creo que ahora mismo lo está haciendo de forma un poco amateur y está desarrollando una aventura gráfica sobre un extraterrestre, una cosita así. Y en agradecimiento a eso, a que nos siga, nada más lo quería mencionar lo que quién es este muchacho y lo que está haciendo. Aparte de esto, no ha hecho una pregunta y me parece muy buena. La leo tal cual. ¿Qué tal un tema sobre downgrades, engaño o necesidad para cubrir más mercado? Lo de Witcher 3 ha sido de traca ya. ¿Qué opináis sobre los downgrades? Pues fíjate, igual que este asunto de los DLCs es una estrategia pues de producción, ¿no? Para poder financiar mejor el juego, yo creo que el tema que estamos viendo, que además está siendo muy habitual últimamente, es una cuestión de promoción, ¿no? Yo creo que presentar un teaser que se vea de una manera espectacular, que bueno, que con un apartado técnico acojonante y tal, pues provoca, pues la verdad, muchas preventas del juego, muchas prerreservas, preventas, incluso gente que lo va a precomprar porque está convencida de que ese va a ser el producto final. Yo creo que aquí falta un poco de honestidad por parte de los estudios. No debería mostrarse un contenido que tú sabes que tal vez no lo puedes hacer en el resto del juego de manera tan apresurada. Especialmente CD Projekt yo creo que ha fallado en este punto, ¿no? Con el caso de The Witcher 3, porque han mostrado este... Bueno, pues este teaser en el E3 2013 con un aspecto gráfico tremendo, pero no sabían si ellos iban a poder hacerlo tal cual tenían planteada la producción, ¿no? Hay que decir también que en esta época no estaba totalmente asegurado el desarrollo de este juego para las consolas y yo creo que a lo mejor entrar en el mundo de las consolas les ha salido caro en este aspecto, ¿no? De tener que reducir pues un poco los requisitos del juego y bajar pues algunas de las especificaciones como los filtros de postprocesado, la iluminación y el asunto de la distancia de dibujado, ¿no? Entonces, pues bueno, yo la verdad es que rechazo totalmente este tipo de iniciativas, ¿no? De mostrarte pues un contenido que no puedes desarrollar. Me parece que la decepción para el usuario puede ser enorme y que eso a la larga pues te trae mala publicidad para tu empresa. Pero no es igual, vamos a ponernos en el punto contrario. No es exactamente igual como si yo te enseñara algo sobre un videojuego que yo estoy desarrollando. Y en un principio te estoy advirtiendo, mira que esto está en desarrollo. Y tú me dices, hostia, que malamente se ve, que feo es y todo eso. Es igual, ¿no? O sea, en un principio... Sí, pero fíjate que ahora, David, es el caso contrario. Contrario porque antes, es eso, te mostraban un juego que estaba en un estado precario, ¿no? Y decías, bueno, este juego está todavía por mejorar. Pero ahora te muestran una versión pre-alfa de un juego y resulta que te puedes empezar a sospechar que tal vez empeore en su versión final. Esto es inaudito en la historia de los videojuegos. Y bueno, pues yo creo que aquí están pudiendo, especialmente los organismos de marketing asociados a estas compañías que un poco intentan tirar del carro para sorprender y asegurar esas preventas, ¿no? de los juegos. Yo creo, sin embargo, te lo digo sinceramente, por un punto es verdad de que puede ser tema de marketing, pero por un otro lado yo creo que es que en un principio se crea el núcleo del juego con todas las opciones de mejora de gráficos al tope. Y cuando ya se empiezan a añadir características, jugabilidad, más y más y más cosas, más assets, es cuando ya se dan cuenta de que realmente tienen que bajar un poco la calidad para mantener cierta fluidez del juego. Entonces, ¿cuándo? Lo que pasa es que en ese caso estaríamos hablando de un problema terrible de organización, de previsión, ¿no? Porque uno, especialmente en un estudio AAA, deberías ser capaz de estimar el consumo de memoria y los problemas internos que vas a tener en un desarrollo. El problema yo creo aquí también es que, claro, cuando un desarrollo como es un AAA se alarga varios años, muchas veces hace la estimación de lo que va a ser estándar dentro de esos X años. Y muchas veces, pues claro, se estima por lo alto, se empieza trabajando con unas capacidades que van a ser muy altas para el momento final y al final, pues claro, no puedes tirar con todo a la vez. Por eso hay que ir recortando. O sea, yo voy un poco más también en la opinión de la línea de Ramos, de que, pues eso, se hace el núcleo pensando en unas características. Y quizás por esa falta de estimación, de previsión de qué va a haber unos años más adelante, pues se va yendo todo al garete. Yo no opinaré, sino que explicaré un poco también mi experiencia aquí. He comentado una cosa, Víctor, que es muy, que puede estar muy alineada, al menos es lo que a mí me ha pasado, que es que a lo mejor un desarrollo empieza para PC y más tarde se decida que eso tiene que ir para consola. Entonces, es un poco lo que habéis dicho entre todos, que se da el caso de que tú desarrollas un poco a lo máximo que prevés que los PCs van a tener o lo que los PCs tienen en ese momento, y cuando llega el momento de hacer el port a consola, resulta que ya habías hecho vídeos, ya habías sacado vídeos, y toca hacer un downgrade porque el juego no va a 60 FPS o directamente no va. Entonces, eso por experiencia propia, sé que es así, que habiendo ya vídeos publicados de gente jugando en alfas o betas, hay modificaciones y en consola, o incluso en estos juegos más, porque se tiende mucho a comparar, ¿no? La típica pantalla partida de PC, consola y tal, y siempre buscan una normalización en el aspecto, ¿vale? No es el caso, aquí se intenta que vaya lo mejor posible en mi desarrollo, pero bueno, esos son otros temas. Pasa que, claro, tienes que cambiar el aspecto porque hay cosas que en consola no van bien o van mucho peor que como las hiciste en PC. Entonces hay cosas que de aspecto cambian, visualmente cambian, de luz cambian, y a veces esos cambios implican pues modelos en menos densidad, pues menos postprocesado. Hay otros cambios que son al revés, que parece que la gente no lo suele notar, pero también hay cambios en positivo. A lo mejor en los PCs no tienes claro que vaya a haber un cierto modelo de tarjeta gráfica de ese modelo para arriba, digamos, en la mayoría de PCs, y no te arriesgas con ciertos efectos. Sin embargo, en consola, pues sabes que en PlayStation 4 todo el mundo tiene este chip gráfico, por lo cual todo el mundo puede poner este efecto y, o sea, tendrá este efecto porque no se elige y lo va a tener a 60 FPS porque sabes que en todas las consolas verá igual. Entonces, claro, yo aquí me pongo un poco del lado del developer, que sí, podía haber una intención en marketing de mostrar un superjuego que realmente nunca va a existir. Sí que la puede haber, lo desconozco. Yo digo que, por ejemplo, en nuestro caso no ha pasado. O sea, se sacan unos vídeos porque en su momento se está promocionando un juego para PC o solamente está para PC. Y claro, más tarde se decide que eso va a estar para consola. Y claro, toca hacer un cambio en los gráficos. Con lo cual es otro producto un poco diferente, pero vamos, que quizá no había ninguna intención de que eso fuera diferente al final. Sí, y yo creo, David, que ese es el caso habitual, ¿eh? El caso habitual. Yo creo que este tema, por ejemplo, que comentaba antes de la estrategia de marketing y tal, lo veo tal vez en compañías tipo Ubisoft, ¿no? Ubisoft, que maneja más el marketing que lo que puede ser una compañía AAA como CD Projekt, ¿no? Que es una empresa mucho más pequeña que se basa más en lo que es el producto que en la promoción en sí, ¿no? Pero sí que es verdad que este caso, la gente siempre, especialmente los usuarios, no quieren verlo porque existe mucho fanatismo en torno a las plataformas y tal, pero que es algo que en la industria del videojuego pues suele pasar, ¿no? Suele pasar que justamente cuando tienes que portear algo te encuentras con que, pues joder, con que tienes una serie de limitaciones, que vas a tener que cambiar mucho la manera en la que estabas haciendo el juego y vas a tener que recortar de aquí para allá para tener una versión más o menos estable en todas las plataformas. Y claro, luego está eso, la presión de que la gente se ponga a comparar. Entonces a lo mejor en PC sí que se podía seguir ofreciendo ese de Witcher 3 que se iba al principio, pero sí. Luego dicen, van a haber comparaciones, va a haber mala prensa, porque por algún motivo eso es mala prensa, no se sabe por qué. Bueno, o al menos yo no, como jugador no llego a entender por qué es mala prensa, y normalizan a efectos del equipo que desarrolla el juego, puede ser mala prensa para ellos de cara a sus relaciones con las grandes distribuidoras. Recordemos que un desarrollo en videoconsola siempre te va a financiar un extra muy importante en el juego que vas a necesitar para una producción AAA, ¿no? Entonces, que interesa, creo yo, interesa pues no quedará mal con estas compañías. Pues señores, pues como ha quedado bastante claro este tema, ¿qué os parece si vamos dando por finalizado el programa? Sí, sí. Pues muy bien, ha estado muy bien. Ha estado muy bien. Mira, David, vamos a recordar nuevamente los métodos de contacto. Mira, el método de contacto es el correo código.podcast@gmail.com, nuestro Twitter @códigopodcast y nuestra sección en la página de estratos-ad.com en el foro, donde podéis postear sobre tanto los programas como dudas que tengáis, como bueno, lo que os dé la gana. Amenazas de muerte. Muy bien, señores, pues vamos a ir a la despedida y nos vamos a despedir. Ya estamos en la recta final de este programa y yo os puedo preguntar, ¿qué habéis aprendido hoy? Señor David Gallardo, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido a cómo montar un Kickstarter y que triunfe pese a no ganarlo. ¿Y el señor David Ramos? Yo, David Ramos, he aprendido que como el sexo, cuando las cosas se hacen entre más de dos, es mucho más divertido. Me ha molado mucho que estéis los cuatro. Señor Javi, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que los mods en Steam molan si hacen que la gente pueda vivir de ello. Y yo os voy a decir, amigos, lo que he aprendido. Yo he aprendido que ha sido un tremendísimo placer para Gazpacho Games estar aquí en Código Podcast. La verdad... nos ha hecho mucha ilusión estar aquí porque tanto Javi como yo somos oyentes habituales del programa y también por el hecho de que nos estéis ayudando pues a difundir un poco más sobre lo que estamos haciendo con Caín, ¿no? Que eso siempre es muy difícil. Lo que os tengo que decir también es que en general del rato que hemos pasado aquí pues nos ha sido muy ameno. Nunca habíamos hablado de temas tan, digamos, más técnicos de Caín, y creemos que si alguien tiene juegos de estas características, ¿no? Así en 3D y tal, pues tal vez pues les pueda servir de algo, esperamos que sí. Y por último, ya que no os podéis perder Caín en el evento Game Lab, que vamos a estar allí pues ya este mes que entra, en junio, a finales, para mostraros una demo. Y muchísimas gracias, chicos de Código Podcast, que de verdad ha sido un honor estar aquí. No, la verdad es que para el honor ha sido nuestro, porque en primer lugar, yo personalmente, creo que David también, somos oyentes del programa del Complejo Holanda. Exacto, y para nosotros tenerte aquí ha sido un placer. Conocer a Javier ha sido un placer, la verdad. Es una persona súper competente. Y la verdad es que el placer siempre es nuestro, porque para nosotros lo más importante es el hacer conocer a la gente proyectos y cosas que aprender sobre el tema de la programación del videojuego y el desarrollo del videojuego. Y tener un punto de vista distinto del que nosotros dos tenemos es algo que creo que puede gustar mucho a la gente. Una vez más, muchísimas gracias, por lo menos por mi parte. Lo mismo por mi parte, muchísimas gracias a los dos. Agrego a lo de Víctor rápidamente que os agradezco también mucho que me saquéis de la cueva programador, que a veces uno pasa demasiado tiempo ahí. Y ha sido genial poder hablar, como decía Víctor, un poco también de lo técnico del juego, porque, bueno, es una de las cosas precisamente por las que me gusta el podcast, porque habláis de temas que normalmente no se tocan cuando se habla de videojuegos, y poder hablar también de primera mano de los temas técnicos con los que estamos trabajando pues es estupendo. Así que muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Vosotros. Pues seguir escuchando porque un día hablaremos de política en videojuegos también, ¿no? Pues lo dicho, si no nos vemos antes, nos emplazamos el día 24, 25 y 26 en Barcelona, en el Game Lab, en el Hotel Barceló Saint. Y esperemos que este programa os haya gustado y vernos en otra ocasión. Pues nada, chicos, ha sido un placer y nos vemos en la próxima ocasión. ¿Algo más que añadir? Venga, despedidos vosotros, despedidos vosotros. Encantados, nos vemos en, esperemos muy pronto en Código Podcast y a ver si traemos una alegría con Caín. Pues ojalá que sí, que la próxima vez que volvamos sea por cosas buenas. Perfecto. Pues muy bien, señores, un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.